Martin. Michael Phelps, incorrecto. ¿Cómo se llama? Jordan. Michael. Correcto. Jagger. Michael. Correcto. ¿Cómo se llama? Baglietto. Juan Carlos. Correcto. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto va, Carmen? Cuatro. Cuatro. Ileana. No, Marina. Cero. Incorrecto. No alcanza. No alcanza. Alejandro. Ganó Luciana con 33 años. Manda la foto, no seas atorrante. Voy a mandar una foto ahora, acabo. Sí. Ya. ¿Hay algo que te dé vergüenza o que te inhiba? ¿O no, en general? No, esta pero... charla, Matías. Ah. ¿La charla sí? ¿Te inhibe un poco contarlo o no? Sí, estoy tenso como si me hubiera cogido a mi vieja. ¿Pero pasó eso? No, no pasó. Pero alguna vez le espiaste. ¿Alguna vez le espiaste? Para nada. No, la espiaste un poquito. Ah, soy muy chistoso. Un poco muy ocurrente, dice mi mujer Belén. Ya la mandaste al frente a Belén. Ya mandamos el nombre. ¿A qué labura? Sí. ¿La está presentando? ¿Eh? ¿De qué labura Belén? No labura. De nosotros tres, ¿con quién te gustaría espadear? Con Matías. ¡Vamos, Matú! Yo me sumo al trío. ¿Tu mujer estaría de acuerdo? Puede ser, sí. Pero para, Mato, ¿a vos te gustan los hombres? Rubio, no. Ah, completá la frase. Mich. esa parte no, por ahí. Sí, pero si él te ves a ojos cerrados, no te das cuenta. Ya veo que es lo mismo. Te vendan los ojos y arranca ella y en un momento cambiaron. Bueno, okay. El que te gusta más de los dos, preocupate. Micho, Tito, negro. No, no, por favor. Bueno. Ay, cómo me gustaría verlos. Mándenme una foto de todos ustedes. Qué gran momento. Bueno, Ale, gracias. Listo. Por compartir la historia. Un abrazo. De nada, Mato, un gusto. Un minuto de silencio. No, baja la cortina, saca todo. Hay que reflexionar. Pero sí. ¿Vos escuchaste esto? Pero esto es lo más común de lo que vos pensás. Yo dije, bienvenido al nuevo milenio, como si fuera el piberío trayendo nuevas costumbres. 45 tiene. Bueno, es una práctica milenaria, no es que salió ahora. Sí, los griegos. Los griegos. Por eso. Sí. Murra sin parar. Sodoma, Gomorra. No gusta nada, aparte. Está limpia. A dedo, dice. ¿Cómo, Gomorra? Y el dedo gusta a alguien. Está muy bien. ¿Estamos mejor ya? Yo no sé cómo. El problema, yo te entiendo que lo hagan. ¿Cómo encaran la charla? Tiene que haber una estrategia, ya hay un plan ahí, ¿no? Sí. Cuando yo le digo tal cosa, vos entrás, ¿no? Cuando le ofrezco las achuras. Qué difícil. Fíjate. Maestro. Sí. Preceptor. Actor. Actor de vocación. Nene de tres. Bueno, ¿qué? ¿Qué? No le gusta, ¿qué? No le gustan los tres. Sí. ¿Dónde lo dejás? Mirá el pie cuando cae en el colegio. Che, tu papá es medio gay. No. Mi papá no le gustan los hombres, pero. Metro. Descubrí. Explorá. Expresá. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Para que pruebes la mejor cerveza, en Isenbeck hicimos esta promo. Con 3 tapitas, formando la frase Isenbeck 100% Malta, te llevas una Isenbeck de litro de arriba. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Tranquilo. Hay más de 1 millón de litros. Ver cómo da su prohibida la venta a menores de 18 años. Ver bases y condiciones en www.isenbeck.com.ar. Jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo, Él Mató a un Policía Motorizado presenta Las Dinastías Scorpio. Con la euforia pura del triunfo, recorre un nuevo universo. Él Mató a un Policía Motorizado. 28 de febrero y 1 de marzo, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Carrera de Fotógrafo Profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Una noche cerca de las nubes. Una noche con las pelotas. Sábado 2 de marzo, Estadio Luna Park. Las Pelotas presentan su nuevo disco, Cerca de las Nubes. Entradas a la venta en el estadio o por sistema Ticket Portal, llamando al 5353-0606, en ticketportal.com.ar y en sus puntos de venta. Las Pelotas en vivo, sábado 2 de marzo, en el Luna Park. La Asociación Argentina de Publicidad nuclea a las agencias más importantes del país. Estudia con los que más saben y viví la experiencia de una práctica rentada. En la asociación, los profes de hoy mañana pueden ser tus jefes. Entrá en estudiapublicidad.com.ar. Asociación Argentina de Publicidad, donde la publicidad vive. Títulos no oficiales. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. Sin clases en 15 provincias. Es por el paro de docentes de 24 horas. En rechazo a una suba salarial del 22% en tres tramos. Nación aseguró que un aumento del 30% no es posible. En cuanto al gobierno porteño, afirmaron que el miércoles comenzarán las clases. Y que el que pare sufrirá un descuento. Estudian abrir las importaciones. El gobierno nacional analiza aplicar la medida entre mayo y junio. Como recompensa a los supermercados y casas de electrodomésticos. Que hayan cumplido con el acuerdo de congelamiento de precios. Tiempo. Cielo despejado a parcialmente nublado, con un marcado descenso de temperatura. Para mañana se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24. Noticias en línea, Metro. Comentarios respecto de esta frase, denominada frase del año. Recién terminando febrero, ¿no? Y ya estamos tratando de poner frase del año, como decir la película del año, el show del año, uno que vimos en el verano. Es como comprar un pollo para comerse las alitas. No puedo creer lo que has aprendido en estos meses de brunettes y threesome, me dice Gaby. Sí, ya aprendí varios términos, pero hay otros que soy nuevo y me estaban explicando el squirting. El squirting, claro. Exactamente. No se puede aprender tanto, pero Monster Dick. Me gusta. No, es eso es tremendo. Monster Cock. Monster Cock. Monster Cock. ¿Qué quiero ver eso? Eso no te los veo. Monster Cock, los, ¿no? No, no, los esquivo. Localidad. Gangbang, sí. Aparte, cuando. ¿Qué es Gangbang? Gangbang, mucha gente. Cuando encontrás uno que te gusta abajo, te ofrece similares. Claro, claro. Y ahí va relacionado. Exacto. Y ahí va descubriendo. Ahí, porque ahí entras por Argentina y después terminás en Villa, no sé, Natalia Villadelina. Estos pervertidos son cuatro gatos locos, sale uno y creemos que son muchos, dice Gux. Este país tiene 40 millones, son 100.000, 10.000, como claro. Mucho, no existen. El resto somos los que sostenemos la sociedad y la familia para dejarle lugar a estos pajeros. ¿Por qué familia? Si tiene un hijo de 3 años. Claro, bueno, sí, primero, buenas tardes. Segundo, tiene un imán para estas cosas. No, ¿y cómo imaginar que el señor iba a ser dueño de esa frase? Por eso tienen un imán ustedes. Pero tienen un imán natural. Que, pique también se le dice. Pique, sí, pique. Tenemos ahí pique. Pique. Hola, pique. Hoy no parecía. Hola, tercero. No parecía hoy que iba a haber el pique. Ni me parece perversa la frase, ni nada por el estilo. Al contrario. Llamativa. Llamativa, sí. ¿Compartís? No por ahora. No en este caso. Me gustó el por ahora. Pero de hacer un trío, de hacer así un intercambio con tu pareja, Sebastián, ¿qué pareja elegirías? Por confianza, no por excitación. Ah, un swinger. Sí, un swingerismo. Y la otra vez le tiramos la posibilidad a Carla Conte, y me salió mal el juego. Porque ¿no se compró? Le tiramos la posibilidad de hacer un trío, Dalia, Carla y yo, y terminaron Dalia, Carla y el marido de Carla, así que quedara afuera. Dijo, horrible. Sí, pero con mi marido. Sí, no swinger, y no sé por qué, pero te voy a decir lo que dicen muchos. Con una pareja que no conozcamos. Mejor, ¿no? Para no verlos después. Así nos involucran los sentimientos. Claro. Pero no vale googlear antes tampoco. No conoces, no conoces. Bueno. Porque para mí, hacer el amor con una pareja conocida, digo, tiene la misma intimidad que ver haciendo cosas en el baño a un amigo, te cambia la perspectiva de tu amigo. Para siempre, ¿verdad? Uh-huh. No, está bien. Sí, boludo. No, en mis ocasiones soñé con Sebastián. Y soñé que le decía que había soñado con él. Y ahora se lo acabo de contar. Tercera vez. Es un triple de cosas rarísimas, sí. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Brasil, a Trancoso. Trancouso. Al Trancouso. Y no había nudistas, no había todas estas cosas divertidas que hay acá. ¿No había gente en la plaza? No, tampoco. ¿Te metiste en el mar? Sí. Esperaba que pasara, sí, claro, mucho. ¿Cuánto ¿En serio? ¿Todos los días? ¿La vez que más estuviste adentro? ¿Cuánto estuviste? Nada, 20 minutos. No, no, en total... No, habría pasado una hora en el mar, una hora y media. ¿Una hora y media dentro del de mar? De un día, seguramente. ¿Un día? Temperatura sí. del mar. Cada vez que me metía, estaba óptima. Estaba claro. 34, 35 grados. Hermoso. 30 grados. Con eso me quedo. Pero sí. el mar era revuelto, no era un mar calmo. Tenía cierto movimiento, lo cual te retrotrae a tu infancia. Sobre claro. todo cuando estás solo y de prejuiciado. Lo vuelve más divertido. ¿Viste el piso de agua? Jamás. Che, sí, jamás. Que sí. Ripolete. Sí. ¿Comiste Milo? No comí esa. Comía de playa solo el coco gelado. Hay un problema de ir solo a la playa. ¿Qué? Sí. ¿Dónde dejabas las cosas cuando te metías al agua? No, en la mesita ahí, porque la posada estaba sobre la playa. Ah, buenísimo. Así que estaba la gente ahí. Apoyás en la mesita. Muchas cosas tampoco llevaba. Claro. Pero tenía una remera, si te roban los fotos, protector, protector. Protector, remera, gorrito. Sí. Un libro. El primer día libro que después te no lo tiré yo. No, el iPad me llevaba después. Pero la playa no se lleva muy bien con la arena. No pasa nada. Ojotas. Ojotas, sí. Ojotas. Ojo con los billos de P. Billos de P, mucho sí. hablaron de eso. Pero sí, es una pulita que se te mete en la piel y si lo dejas, se va para adentro. Y crees que es un mosquito, te pone los huevos adentro de tu piel. Y no, los huevos lo de menos, cuando sí. te pone el resto. No. La crea, digo, eso del cuerpo. Crean. Te puede infectar. Y hay otro que se llama Billo tu Mapa. El geográfico. Es el geográfico, sí. Sí, señor. Terrible. Sí. ¿Cómo son los brasileños con Billo de salchicha, sí. Billo de vestido, hay otro que te hace un vestido. Billo del Parque. Se vende Billo. Sí, te vende Billo. Pero sí, estuvo lindo. Pero bueno, la pasaste bien. Re bien. La verdad que sí. Está bueno ir solo de vacaciones, ¿viste? Sí. Poquito tiempo sí, una semana está claro, bueno. Una semanita Brasil. Una semana. Está más sencillo. Sí, después te empezás a aburrir. Pero hablaste con gente, te hiciste amigos. Con mucha gente, sí, claro. sí. No, argentino no. Son hipón, no, ¿le decías que era hipón? No, no decía que era hipón. Diego. Diego sí, Maradona. Diego salió mucho. Diego. Allá hay mucho Diogo también, conozco. Ah, no te conozco. No, no te conozco sabía. Un Diogo. Hay un uruguayo, Diogo. Pero de apellido. Sí. De apellido. Bueno, pero hay. sí, sí. Así que estuvo lindo. Ripolete. Sí. ¿Y de qué tema más se habló? ¿Qué tema se tocaba? Del lugar, de las Ajá. comidas, el lugar. Claro, sí. Dejá el de clima, pensar, las comidas, cosa. El lugar. Sí, de qué hacer esos uh-huh. días, porque también claro. me aburría bastante. ¿Qué hacías? No mucho. Te pregunto, pero iba a un centrito que se llama El Cuadrado. El Ajá. Cuadrado. Imagínate lo divertido que era. Hermoso. Sí. Está re lindo, está re lindo. No, el, pero es muy tranquilo. Primeras. Claro, hay un lugar para ir a bailar. Fogo. Fogo. Fogo tremendo. Que se forró. No, la lambada, pero a toda velocidad. Claro. En 45. No, es imposible. Muy paspado. Como una lambada, sí, a toda puede, velocidad. Raspa, solo para brasileños. Claro. Nosotros no podemos. No me animé. No, la verdad que no me animé. Tomé que el pirosca de abacaxi con gingibre en el puesto de... Gingibre y cardamomo. Cardamomo, no puso cardamomo. No ten cardamomo. No. Con todo respeto, parece que se joda el portugués, ¿no? Como hablan. Parece un poco... A mí me mata cuando, sí. en esos casos, los presidentes. Uh-huh. Viene el de México, señor presidente. Es como que te da risa, ¿no? Y en Brasil también. Claro. No dice Lula al presidente. Y dice, ahora Gilma. Ahora Gilma, usted. Pero lindo. ¿Ustedes bien. Cómo le pasaron? Julio estaba muy de vacaciones bien. Cuando yo me fui. Sí, no coincidimos. Pero vos no. estabas aquí cuando yo me fui. Uy, tengo algo medio grosero sí. que va a terminar con el programa. Pero le quería preguntar a Cabo, en realidad. Sí. Invirtiendo los roles, viste que estamos hablando de cómo buscar el porno y demás. Sí. Yo te doy una persona y vos me decís cómo la encontrarías. Ah, bien. Yo bien. Digo Gilma. ¿Qué tenés que poner para que te aparezca una Gilma? Una Gilma Husser. Video prohibido. No, mature. Forbidden. Mature. Sí. No, no, grandmother. Grandmother. No, grandmother. Poné grandmother on fire. Grandmother. Pero Dilma es grandmother, ¿sabes? Sí, grandmother eat a monster cock. No, no. A diabolic monster cock. A 25 inch of monster cock. 25 inch. Black inch of monster cock. Me parece que es Latin Big Mama. Latin Big Mama. Me gusta, sí. Vamos al revés. Desde el personaje, claro. ¿cómo la encuentro? Ahí está, Latin Big Mama. Es el nuevo juego, basta. Tenemos ¿cómo una lo Gilma. Encuentro? No, porque el otro le preguntamos a uno Cállate, que ponía en el porno y entró a mandar una terminología que ya es parte del programa, claro. evidentemente. Sí. No lo podemos es hermosa y muy específica, aparte. Uh-huh. Sí. Bueno, por bueno, ayer. Tomasito Zuller, ¿cómo lo buscas? Tomasito Zuller. Y pones hijo de azafato de aerolínea. Claro, no, pero en inglés. No, sin poner el nombre, sin poner su nombre. Pones blonde Tin. Tin no, nada, es Tin. Bueno, igual las Tin no son Tin. Las Tin no son Tin. Son Tin. No entres, no entres en el engaña pichanga del Tin. No entres en esa porque mira. Las Tin no son Tin. Cabo, no te enojes. Bueno, no sé. Seguiremos buscando. Chicos, Bueno. Pásenla bien ustedes, ¿eh? ¿Me vas a decir algo del fin de semana? Sí, que ayer vi el, además del partido de Atlanta, que lo vi en situ. El golazo de Soriano. Sí, ¿lo viste? Sí. Qué bien define, Andrés, por favor. Me conmueve ese chico. ¿Está para jugar en primera, Soriano? Déjamelo en Atlanta. Entonces, no que sé, sí, Atlanta, supongo que primera. Sí, pero quiero que juegue en Atlanta. Vi todo el partido de River, el único partido que vi los 90 minutos, déjame decirte, Matías. Te escucho y todo oídos. Muy entretenido el partido. Para arrancar, muy entretenido, porque después vi pedacitos de otros que son muy aburridos los partidos del fútbol argentino. Sobre todo el segundo tiempo, cinco goles, la verdad, divertido. Que pasó de todo. Muy generoso River. Cambios. Vos viste que aún los partidos que fue ganando, los cambios siempre fueron delanteros. Sí, sí. Aún ganando 2-0, puso delantero por delantero, o suma un delantero más. Atrás está un poco sí, complicado. Bueno, es lógico pero también. Pero no, pero están jugando bien los del fondo, bien. Pero bueno, a veces se complica. Y no me pensá que se le lesionaron tres marcadores centrales. Claro, eso te iba a decir. Hay un código a los futbolistas que no entiendo. Te pego una patada en el pecho, me expulsan y me voy. Te la piso un poquito, te hago bicicleta, vienen todos, ¿cómo me vas a hacer eso? Me está gastando. Me está gastando. Aparte, bota la pizza de que iban 0-0. Sí, claro. Y es un crack además. El Juan. Sí. A Mercado le pintó la cara el primer tiempo. No lo cuidaron a Bota, me pareció. Es un pibe, después lo reaccionan y lo echan. Sí, no, la clásica, la muy bien. Te pisa la pelota, los jugadores le pegan sin pelota, lo hacen calentar y cuando reaccionan, sobreactúan para que lo echen. Claro. A un pibe le pasa que lo termina echando a él, sí. Como a Bota. La verdad. Sí, bueno, si es Lunatic, el árbitro, ¿no es cierto? Y Lunatic, favorece al local, ¿no? Y al más poderoso. Lunatic. Como mínimo. Más poderoso. Y después lo torea, grosito. Dice que se fije cómo le dieron vuelta el partido en los últimos tres minutos. Claro. En lugar de que es un bocón, Lunatic es un bocón. Ahí, pero ahí tiene... Tiene buenos delanteros, Río. No estoy descubriendo nada, déjame decirte, Matías, pero... Iturbe, Luna, Funes Mora incluso. Tengo que nombrar primero Iturbe y a Luna. Y sí. Mora. Me Mora es bueno. Mora, me olvidé de Mora. Reseguecho. Mora Furtado, ¿eh? Tiene cinco, sí. ¿Estás ilusionado o no? Alentado la voz. No sé si tanto, campeón, sí. ¿Se siente campeón? Estoy ilusionado de ver un equipo que reacciona. Claro. Que, por lo menos, que ante una situación difícil la saca adelante. Uh-huh. Que el partido complicado lo da vuelta. Ayer un clásico era el mano a mano que Barovero tapa, se pone en 2-0, expulsado Barovero. No, expulsado Barovero y 2-0. Sí. Y ya está, olvídate. Acá atajó y lo terminó dando vuelta. Es verdad que pero no jugó bien el primer tiempo, no jugó bien. Pero el segundo sí. Y corrigió errores. Eso también es un buen detalle. Pero además se sentía, cuando empató, te das cuenta que lo daban vuelta. No, lo mereció largamente, al margen de los chistes que vaya a hacer Cabito todos los días del año, que siempre que favorecen a todos y siempre tiene la bomba a San Lorenzo. Mereció ganar. Sí. Hizo los goles que merecía, tuvo cinco situaciones ante los goles, un tiro de Roja sacó el arquero, hubo una de Luna antes. Y hace un montón que Río no. Y que no pasaba todo eso. No, es un montón. La verdad que es mucho. Pero tampoco tiene nada. Soriano con Julio, ¿no? No tiene nada. Soriano con Julio. ¿Y Soriano juega Estudiantes de Buenos Aires? No, Abel, Andrés juega con nosotros. Pero se va a jugar en la Copa Argentina, juega contra River. De los hermanos Soriano, ¿cuál es Gustavo o cuál es Guillermo? No, uno es Andrés y otro es Abel. Son buenos árbitros, te estoy preguntando. Pero uno es el más Capito. Sí, para mí es Andrés, pero soy amigo de los dos, quiero los dos. Pero Andrés... Es un delantero... Un poco me emociono. Porque lo viste de muy chiquito jugar en las inferiores de Atlanta. No salieron de las inferiores. No. Pero Andrés ya es un ídolo de Atlanta. Ya está en la puerta grande, ya está en el hall central en una foto. No tenemos hall central. Bueno, pero si lo tuvimos, es una metáfora. Sí. Pero ya está. Tienen un perrito embalsamado. Yo creo que sí. Tenemos un perro embalsamado, Napoleón. ¿Serio? Sí, cuando quiera venir a conocerlo. Está ahí en la sede. ¿Y qué es lo que hacía Napoleón? Napoleón era la cábala de un equipo de los 60, ponele. Salía Napoleón a la cancha con los jugadores. Y un día o lo pisó un auto, no sé qué pasó, y dijeron, che, esto era la cábala, lo embalsamaron. Entonces cada vez que Atlanta cumpleaños lo sacan a pasear a Napoleón ahí, con los dientes para afuera. ¿Lo sacaste a Napoleón? Sí, por supuesto. Me impresiona, yo no tocaría. Está embalsamado. Un taxidermista lo agarró. Claro. Lo pisó. El aura. El abrazo a Napoleón. Que me gusta. Buena parte de eso. Nos vamos. 18:15 minutos, arranca metro y medio. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Descubrí. Explorá. Expresá. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos a una nueva semana de Metro y Medio. Acá estamos en la última semana del limbo porque el viernes sí. Empieza 2013, jirafa. El viernes con todo. El viernes con todo. No, ya estamos con todo, ¿no? No, pero con todo quiero decir psicológicamente también. Ajá. Yo me siento como de vacaciones todavía. Sí, entiendo. No, no sé por qué. No, no, yo me siento ya porque tenés, en el año. Un marco lectivo también. Ajá. Ya empezó. No, no sabía. Empezó. Empieza el viernes justamente. Mm. El viernes. Raro empezar un viernes, ¿no? Porque es raro. Se ve interrumpido por el fin de semana. Sí. Pero es el viernes. Sí, es el pero viernes. Igual febrero no. Mientras sea febrero, siento que estoy de vacaciones. De hecho, bueno. Digo mucho eso. ¿Estamos de vacaciones o no? No. No, no. Es la respuesta. No, la respuesta es no. Pero hay otro perfume en marzo. Uh-huh. Ya viste que el sol a las 5 de la tarde tiene. La baja. Bueno, de hecho, hoy salí de manera optimista en bermudas y ojota a la vida. Sí. Como estaba viniendo todos los días acá a la mañana, salgo de mi casa y ya salí así. Y hoy, antes de venir para acá, volví de unas ocupaciones, pasé por mi casa, me puse este jean que también luzco, con esta camisa que también luzco. Muy bien, Lucís. Que también, digo, también. También. También, yo pensé que tan bien. No, también. Y... así que para mí estás rara vos hoy. ¿Por qué estoy rara? Porque estás rara. Llegaste, estás un poco. Dormida, para mí, adormecida. ¿Algo te pasó el fin de semana? No. Va, sí, muchas cosas me pasaron. No, pero sí. algo te pasó el fin de semana. No. Lo puedo ver en tus ojos. Sí. Y estás distante. Pero bueno, voy a averiguar por qué. ¿Por qué? ¿Porque yo digo que te abrazo sin ponerte los pechos? No, eso no, lo siempre, no, ya lo sé. Eso lo ves siempre. Ya lo sé, sí. No, jamás temprano. Te voy a pedir algo así. No, te contaría si pasó algo. Bien. Te contaría, vine en bicicleta. Ajá. Anduve de trajín. ¿Vos? Bien, bien, pasé un buen fin de semana, la verdad. ¿Qué de la cuál cancha fue el highlight? Y parrilla y cancha tuve. Parrilla con y amigos. Parrilla, charla. Y además el partido era a las 5. Sí. 2:30 me encontré con los muchachos. En un momento dijiste, soy feliz. Sí, o sí. Esto es la felicidad. Esto está muy bien. El sábado me había despertado muy temprano, a las 6, con mi hijo nuevo, que salimos a pasear, volvimos. Momento familiar. Sí. Fui para la cancha después. Ganó Atlanta en la punta. Uh-huh. El mañana juega a la misma hora de Metro Medio, así que vas a tener que bancarlo. Vamos ninguna a ver por tele. Ahora estoy viendo otros que no conozco. Sí, ¿por pero qué no voy a querer ver Atlanta claro, mañana? Muy bien, Jirafa, muy a bien. Cualquiera, Ur con Zen. ¿Qué es Huracán Ur? Será con Central Córdoba. No, Central solo. Bueno, muy Central. Bien, Rosario Central. Muy ahí bien. Está, mirá qué horario, Ur-Zen. También. Sí. La gente que va a la cancha a esta hora. Ay, está poco, de vacaciones. Igual. Ah, está de vacaciones. Los que vinieron de Rosario, por ejemplo. Sí. ¿Están de vacaciones? Sí. Hay que ir, venir a Rosario hasta Parque de los Patricios, ¿no? Claro, ¿hasta qué edad fuiste vos así? ¿A cualquier hora? ¿A subirte un auto, un micro? No, yo te dije, una vez me escapé, no sé si Matías lo puede saber, porque era mi jefe Matías en ese momento, en Ar de Troya, jugaba Atlanta en Adrogué, no iba a ir, yo sabía, digo, listo, no voy. Pero cuando yo sabía que quería ir igual, sí. Y me llama un amigo, te espero en el obelisco. Oh, esos no... amigos, malas influencias. Sí. Y... me tomé un subte hasta el obelisco, me estaba esperando mi amigo y llegamos a los 25 del primer tiempo a Drogué, bastante lejos. Me acuerdo que le dije a un productor, al Loco Prandi, no me viste, digo, me voy. No me sabés que me, no sé, decí cualquier cosa. ¿Ya eras pelado? Que no estoy, sí, ya era pelado. Democracia. Sí, sí. Claro. Adolfo Castelo una vez me había dado un gran consejo que era, siempre dejá tu campera. o dejá un saco. Ah, es muy buena. Así creen que estás por venir. Que estás por ahí. Sí, Seba, no sé, está la campera acá. Ah, seguro que viene ahora. Es muy buena. Es buena. No hay que popularizarla tanto. Tiene que ser una campera que no extrañes si te la olvidaste. Si de repente no tenés que poner nada adentro. Claro. Y una campera que te identifique. Ah, como si el conde trajera la del conde. Claro, digamos, pero además de campera, campera es simbólico, puede ser algo así. Es muy bueno. Un computador, algo valioso. Sí. Vos te rateás. Es un gran secreto eso. Claro. ¿No tenés uno así tuyo, patentado tuyo? No, es de Adolfo Castelo. De Adolfo Castelo. El gran Adolfo. Está bien. Deja tu campera. Es muy bueno. Es bueno, ¿no? Sí. Es bueno. Es genial. Genial. ¿Te gustó? Muchos ya lo están adoptando. Igual no tenemos trabajo de oficina nosotros. No. Para esas cosas. Pero igualmente la gente que tiene trabajo de oficina ficha. Es cierto. Así que campera ni ocho cuartos. Fichan, ¿no? No sé, yo quería fichar, la verdad, alguna vez, sí. Decía, sería lindo llegar, sobre todo porque soy puntual. Mirá, hay otros fiches. Tengo una puntualidad que no me da nada. Esto es para gordos con chorizo, pero en la vida fichamos con nuestras parejas. Llamás, cada tanto llamás. Sí. Sutilmente para saber, la pareja, entre otras cosas, es saber dónde está el otro. Sí. Todo el tiempo. ¿Vos sabés dónde está tu marido ahora? Sí, o sea, no conozco ese lugar, pero sé dónde me dijo que está trabajando. Ajá. Tengo un lugar visual en la mente, claro, supongo que está ahí. Ajá. Y eso también es la pareja. Y hay otras minas y todo. Es la confianza, claro. Es el lugar paralelo. ¿Él le da hacer chistes a minas, decís? Seguramente. Seguro, ¿no? Seguramente. Por eso no está bueno trabajar con la pareja. No, por eso. Y minas le deben hacer chistes a él sobre vos también. Porque vos sos conocida. Pero no sé si todas sus compañeras saben. Saben. O sus compañeros. Sí, saben. Los hombres no le hacen chistes, minas le deben hacer chistes. No. Pero las minas se deben poner de tu lado. Para mí. No, para mí sí. Para mí uno en el trabajo es individual. Por más que esté en pareja, es individual. Entonces los chistes, cuando está la pareja de al lado, son forzados. Bien. No sé. Yo supongo que mi mujer está en un lugar, pero no sé si está ahí. No tengo... Pero tampoco te calienta. En el sentido del enojo. Son muchos años, dos hijos, qué sé yo. No, pero es eso. Estar en pareja es saber dónde está el otro todo el tiempo. Eso es una gran definición de qué es la pareja. Cuando sos chico, saben tus padres. Sí. Y hago gestos de comida. Sí. Después, bueno, según la vida de cada uno. Cuando vivís solo, ya no sabe, nadie sabe nada. No, y avisás cuando querés y a quién querés. Ajá. Que después por ahí tu papá te dicen, avísame dónde vas a estar. Por si... O dejame un teléfono, te decían, ¿te acordás? También. ¿Por qué? Y bueno, yo me quedo tranquila. Yo lo empiezo a entender. Claro. Dejamos el teléfono, no había celular. No. Pero debe ser más desesperante ahora. Que sí hay. Que hay celular y no te atiende. Claro, antes vos te imaginabas, si hubiera pasado algo malo me hubieran llamado. Ajá. Al revés era. Y ahora llamás. Desesperante que no te atiendan y desesperante que te dé el contestador directo. Contestador directo de última, se quedó sin batería. Que llame y no conteste. Las dos cosas son tremendas. Ese me saca. Te saca, ¿no? Sí, que decir que le haya pasado algo, así no lo mato. Agradecé que sos heterosexual entonces. ¿Por qué? Porque si salieras con una mina, te darías cuenta que las minas no te atienden. Está en vibrador, llegué. Yo sé que tengo que llamar dos veces. Sí. Es verdad. Por eso prefiero mensaje de texto. Yo de las formas que me siento más gila es cuando digo, me haces una perdida. Trato de evitarlo. Yo hago dos por día eso. Pero trato de... No, pero de pedirlo yo. Yo hago de llamar dos veces por día. Trato de pedirlo lo mínimo indispensable. Como que tengo un crédito para esas gastar en la vida y porque no me gusta. Bueno. Escucharme. Ajá. Pero bueno, soy mujer también. No me digas. Sí, si recién entré al baño de mujeres. Bien. No te digo. Y... el que pasó un gran fin de semana es aquel que está allá. Ahora vamos a ir a ese. ¿A quién decís vos? A Pablito. Ah, pensé que señalabas a la Duc. No. Ah, y este también. Sí, también. No, con este fui a comer. Ah, con este. Con este fui a comer, sí. Que va. Señoras y señores, quiero que hables al aire. Sí. Un poco. ¿La gente? Sí, la última vez que viniste a este programa no. Eras otro. ¿Por qué era otro? Estaba más gordo. No había ganado Estaba planta. Más gordo. Yo te digo, el sábado... Qué linda camisa que tenés, buenas tardes. Gracias, Cayetano, bienvenido a Metro Media. Bienvenido. ¿Estás apurado? No, tengo psicóloga a 7:30. Así que... sentate un rato. Bueno, sí. Dale, sentate un ratito. Gracias por la invitación. La Cayeta, uno de los hombres del verano. No, está... en Atlanta, ¿eh? No. ¿Cómo comen chocolate acá, viejo? Fueron los basta de todo. Nos acabamos de sentar nosotros. Escuchame, Calle. Te escuché hablando de Atlanta recién. Claro. ¿Todos los lunes hablas de Atlanta? Casi siempre. Porque a mí me dicen mucho... el pelado habla mucho más que vos de Atlanta. Habla mucho más que yo. Sí, porque Julieta me parece en este sentido más tolerante que Andy. No, estoy más acostumbrada. También. Como que ya lo escucho y no. Sí. Pero... No, y la diferencia es que vos sos periodista deportivo. Claro. No. Claro. Entonces, puedo meterlo dentro de una columna. Claro, y no te queda bien. No está bien que digas eso, ¿no? Igual lo tenés que ver a One Reich en la cancha, que es... Sí. Yo me imagino que tendrá una parte... ¿Ustedes ya se conocen todo o no? No, todo. ¿Menos desnudos? Menos. Todo. Bueno, no, en Teis Sport yo lo vi haciendo así, como tipo vida. Agarrando, se agarra la cabeza. No, grita mucho. No, pero acá también me viste. Sí, bueno, no, pero en vivo es otra cosa. ¿Y contaste la situación que vivimos con un futbolista? No. ¿Llorando? ¿Lloraste? Ah, no la conté. Yo tampoco la conté. ¿Lloraste? No, yo no lloré. Pero nos olvidamos de contar algo, que yo lo cuento, a lo mejor vos te olvidaste. Cuando nos conocimos en la puerta del estudio de Mirta Legrand nosotros, ¿te acordás de eso? No, sí, te acuerdas. Me acuerdo. Sí, sí. Y a la semana jugábamos con Tigre, hoy en primera, uh-huh. Y nosotros jugábamos por no descender a la cuarta. Nos abrazamos llorando en Tigre. Llorando nos eso abrazamos sí, dos. Casi sin conocer. Sí, sí. 4 días de conocidos. Sí. Hace. Y ahí nació una amistad. Nació una amistad, muy linda. Salta mucho con una patita sola y hace ¡ay! No. Como si te hubieran pinchado. Voy a contar cosas que por ahí la gente no sabe. Insulta. Yo tengo un montón para contar de vos, Galleta. No, yo voy a contar lo que se puede. Yo tengo. Insulta, grita, gesticula. No, insulto. Insultos al aire. Sin apellido. Se mueve. Permanentemente. Porque Andy se enojó con él porque no se quedó al lado todo un partido. Sí, bueno. Andy es especial en eso también, ¿eh? No, Andy ha venido mucho a la cancha del Atlanta, pero va mucho a ver a Boca también. Él quiere que lo contengan, que esté no, con él. Y por ahí más se aburre por momentos, claro. Agarra el celular o quiere charlar. Claro. Sí. Claro, quiere charlar en la cancha. Para eso voy con Dani. No, bueno, pero charlar. Vamos a comer, Andy. No, charlar del partido, claro, eso. Comentar. Comentar, exactamente. Sí. Él es más a la vieja usanza. Él lo vive mucho, lo sufre. Es más de la puteada. Vos también lo sufrís, ¿son? Yo lo sufro mucho. Pero por interno. El partido que vimos en el balcón en Ferro, ¿te acordás? Sí. Vimos un partido en un edificio. En el tercer gol, todos gritando y Galleta. Así, duro, como mirando la nada. Mirando parecía la que era el gol de la salvación y yo, y me vino a decir, ¿por qué no lo gritás? Faltaban tres. Sí, yo te, ¿por qué no lo gritás? Terminó el partido. Porque no terminó. Sí. Pero no podías disfrutar. Qué racional. No, pero porque, bueno, tío, no sé. No, es otra cosa. Bien. Hay gente que se desahoga, hay gente que. Qué linda remera. Pero, gracias. Ajá, Julieta. A vos te dije que linda remera. Razón. El sábado cayó en el segundo tiempo, cayeron. Mi cuñado. ¿Por qué segundo tiempo? Porque venían con el bebé, con Pedro, que tiene y un año y medio. Y hace signo como que trajo un termo, un lumilagro. Los bebés no les gustan, claro, los primeros tiempos. No sí. Tienes, porque no tenés mucho tiempo. Esto de bebés así. Que no es bebé no es para... No, un paquete de yerba. Te explico. Es vertical. Julieta me hace el de amacarlo. Claro. Y pero, no, parado. Que ya no es para amacarlo, Pedro. Está bien. Ya camina. Razón. Bueno, y vino Pedro con... Y vino el... Sí, muy copado. Muy divino. Y vino con el hermano Dalia y mi cuñada. Para mí mi compañera del colegio. Bueno, y me dijo, qué lindo está Cayetano. Qué flaco. Me dijo, qué flaco y qué lindo que está. Mirá, qué era... histérica, ¿eh? No. La mujer del cuñado. Pero histeriqué un poquito ahí. No, pero me lo dijo a mí, no se lo dijo a Cayetano. Pero sabiendo se lo vas a decir, que se lo decís al aire. Por suerte no está escuchando. Para que escuchen no se entera muchas. A nadie. Mirá. Los hombres no nos contamos todo, además. No era obvio que me lo iba a decir. Sí, no, ahí... sí que sí. Te lo iba a decir. Te lo iba a decir. No, me voy a olvidar. Te lo digo al aire. Iba a olvidar, te lo digo. Bien, y... Pero además era compañía mía de la primaria, digamos. Más. No la veo hace muchos años. ¿Pasó algo en la primaria o no? ¿Con ella? Sí. No. Una amiga de ella, que también era compañía. Me imagino. Bueno, me dijo, qué flaco y qué lindo esta Galleta, ¿qué habrá pasado? Dije, no sé. Adelgacé, no pasa nada. Se está cuidando. Sí, es eso. ¿Cuál es el problema? Es eso. Vas Nacho se ríe. A terapia 7 y media bajas. Tengo terapia 7 y media. Me tirás un tema. Ya tenés pará. Tengo uno. Tengo un montón. Tengo uno, me dura 20. Sí. Y terapia son 45. Pará, ¿es hombre o mujer? Es mujer. Mujer. Siempre voy a terapeuta mujer. ¿Cuántos años tiene, más o menos? Alrededor de 45. ¿Estás celosa? Las minas celosas. Le pago todo las minas. ¿Le pagas antes o después? Le pago con 2 meses. De retraso. Calle, la mina. Bueno, la doctora que te atiende. ¿Para vos le contó a alguien atiendo a Cayetano? ¿Le dijo a alguien? Sí, nah. Para mí ¿Si sí. ¿Le dijo a alguien? Sí, si para mí dijo... sí. No llegué yo a nivel de fama de atiendo a Cayetano. Sí, sí, para mí ahora sí. Dale. No, sí, no te hagas más, gracioso. Sí, sí. No, para mí sí. Para mí sí. No, le dijo a nadie. Además, ¿cuánto hace que te atiende? Y ponele como... Desde que comías... 3 años. Más o menos. ¿Vos 3 años? ¿También haces chistes? No, bueno, qué sé yo, pero no te teníamos acá en vivo. Ahora hace caro. 3 años. ¿Hace ¿Es verdad años? Que llegaste hace 2 meses a terapia y te esperabas ¿Te parada? Dos meses y medio que no voy. Qué evidente también. Pero porque vos. Yo me qué fui de vacaciones, se entiendo, fue ella. Sí, sí. Qué grande, Galleta. Pero... El sábado repetimos almuerzo, todo. Sí, por claro, supuesto. Sí. Bueno, ¿y con qué tema vas a terapia hoy? No, tengo, en realidad tengo 2 temas. Uh-huh. ¿El que dura 20? uno que dura 20, uno que dura 10, y si ella los tira puede llegar a 15, y me faltarían 10 para completar, 10 minutos. Pero no, Pandiela, vas a decir qué títulos. Pandiela, 10 minutos te lleva. Pandiela. Pandiela lo nombré, no, ustedes lo nombraron una vez en terapia, Pandiela. A Pandiela me lo nombré. Una vez lo nombré. Yo de que voy a, conozco a Pandiela, no voy a terapia. Te digo, a vos te nombré en terapia. Me nombraste, qué bueno. A Andy una vez no lo nombré. Y a vos, este... Nombrame hoy. Nombrala hoy. Vos nombrala por la radio. Sí, 10 minutos tirás. Sí. No, 10 minutos lo tiro. No sabés pero... cómo tenía el hombre al aire. Uh-huh. Me confundí. Yo te nombré Cayeta, nombré a Julieta. ¿A Nacho Sosa? No, a Nacho no lo nombré. No es conflictivo. Pero nombré al equipo. A Pablo lo nombré. Sí. Lo conozco hace 20 años a Pablo. ¿A la Duc? Y a la Duc, tal vez. ¿Dalia es la que más nombraste? Si tenés que hacer toda tu terapia, no sé, los últimos, no sé, 3, 4, 5 años, Dalia es lo que más nombraste. Pues, Atlanta, ¿eh? Y también. En el peleado. Atlanta. No, Atlanta. Y pasamos momentos difíciles. Eres un comentario al pasar, no es un Marta. Problema. Y sí, la familia aparece. Marta es mamá. No, mis hijos aparecen. Ah, pero aparecen. No todo lo que se cita es un problema en terapia. No. Pero sentís que tiras la plata cuando no es un problema. ¿Lloraste? Cuando mi hijo está creciendo bárbaro. Y... ¿Casi lloraste en terapia? Sí, lloré una. ¿Este año? No, este año no fui. No fue. Ah, bueno, escuchar. Pero este año digo por 2012, hasta marzo de 2012. 2012 lloré. Sí. ¿Querés decir por yo qué? Yo soy muy llorón igual, no es este. Y lloramos en Tigre. Sí, yo te lloro tres veces al año, te lloro. Bien. ¿Vos, Seba, lloraste en la terapia? ¿Este año? ¿2012? No, casi no fui tampoco. Vacaciones de él, vacaciones mías. Claro. Nos desencontramos. ¿Aumentó? Todos los años. ¿Lo dice? No, ¿y cómo me voy a enterar, boludo? Si no. ¿Un 20? Ah, bueno, por eso, a eso va la pregunta. ¿Qué, ahora te lo dice? ¿Te desayunás ahí y ya podés decir no traje? No, porque me cobra por mes en lugar de por sesión. Ah. Y el año pasado era como... Bueno, tanto. Pero... No, ya después de abrido, ¿entendés? ¿Está mal? Claro. ¿Para mí? ¿Me tenés que llevar un tema? Sí, está mal que no te consulte. Obvio, mal. Pero yo no tengo la personalidad para eso. Yo tampoco. Y ella, bienvenido al club, Cayeta. Y ella que te labura la personalidad, esa parte no te la trabaja. No, claro. ¿Entendés? Claro. Ella sabe. Cayeta, te quiero presentar a la estrella del fin de semana. ¿Quién es la estrella? Pablo Daniel Fábregas, presentado. Pablito Fábregas. En el estudio Diego Armando Maradona, de Radio Metro. Adelante, Pablo Fábregas. Que enfrentó finalmente a Babrinca este último sábado. Mientras nosotros estábamos en la platea. ¿Hasta Islas Babrinca, el suizo? Sí. Mientras nosotros estábamos en la platea baja de León Kolbowski, Pablo Fábregas estaba enfrentando a Babrinca. No hay chiste acá, es real. No, te lo conté fuera de ello, ¿no? Sí, tenés razón. Bueno, contanos todo, Pablo. Todo, Pablo, la previa en tu casa. ¿Cómo te bañaste antes? Para los que no saben de tenis, ¿quién es Babrinca? Babrinca es un jugador, Stanislas Babrinca es un jugador ex top 10, llegó a ser 9 del mundo, actual top 20, 16, 17, no me acuerdo más o menos, está por ahí. Un jugadorazo, un tremendo jugador, poderoso jugador, jugó dobles con Federer, fue doblista junto a Federer. Bueno, son suizos los dos, ¿no? ¿Nadal? No sé si nada. Para vos, Babrinca, el sábado de la noche. Recibe un llamado de Federer. ¿Cómo le está pasando? Hoy jugué con un pibe, me metieron un pibe en la cancha. ¿Para vos te nombraron? No, si fuiste tema entre Federer y Babrinca. Esos, todos estos torneos son por los porotos, porque es un ATP 250. Es por la plata fundamentalmente, y la plata fundamentalmente viene del show. Entonces son, si bien son torneos, también están muy acostumbrados a hacer cosas extras. Claro. Son proclives al show. Y sí, porque saben que es parte de su negocio. De hecho, a todo el mundo le conté, terminó el partido y al lado de Babrinca estaba, entendámoslo, como su manager. No se presentó como tal, pero había un tipo que preocupado en las marcas, en usar esto, en ponerle, en mostrar aquello. Así que están acostumbrados a que un gordo les caiga y les juegue, disfrazate de árabe, colgate la soga en el premio de Vietnam, tirar bungee jumper en Sudáfrica, bueno, y aparecí yo. Apareciste tú. Sí. El ATP de Buenos Aires está cada vez más lindo, con lo cual la presión es cada vez más grande. Claro. De golpe me cambié, yo no fui vestido de tenista porque me daba mucha vergüenza. Muy gil, caer de tenista. Entonces, muy gil. Caí de civil completamente. ¿Pero saliste de tu casa ya con algún nervio? Desde el martes, no, desde el lunes. El lunes, cuando me dijeron, yo estaba nervioso. Vos jugás igual el tenis bien, ¿no? Sí, ahora juega bien. Si te digo, juega bien. Calle, a nivel amateur. Calle, juega bien. No, no, el tema es que... Calle, juega bien. Si hiciste tres veces calle antes, es que es verdad. A nivel amateur juega bien, no está para Babrinca, la verdad. Pero No le pegué a una derecha. Claro. Ninguna derecha salió bien. ¿Cuándo te fuiste a cambiar? Me cambié ahí, frente a toda la gente, me quedé en calzones y me puse el pantalón. Ya, dije, llevo el baño. Ya. Me quedé venido con el short abajo. Me quedé desnudo, estaba en bermuda y yo abajo, nada. Agarré mi raquetita. ¿Tu raqueta? Sí, sí, claro, sí. Mi raqueta. Y entré. Ni bien entro, quiero apretar la raqueta y no podía. Nervios, tensión. ¿Tienen esa sensación de sueño de quiero correr y no puedo? ¿Hablaste con él, con Babrinca antes? Esto fue entrada. Me siento en donde se había sentado Almagro. Sí. No, hasta hace un segundito. Uh-huh. Me siento ahí a la espera, me saca unas fotos. Muy divertido, yo era un nene. Ahí sí, en ese momento un nenito. Claro. Era Benito, uh-huh, como cuando conoció a su papá, ponele. Sí. No, mentira, sí, eso no le causó tanta emoción. Estaba divertido. Me presentan a Babrinca. Divino, yo estaba tampoco con temor porque dije, si me toca alguna Greta la vamos a pasar horrible. Babrinca es crack, Es crack. Es crack, aparte es alguien a quien me gusta ver jugar. ¿Vos querías que te toque Federer? No Federer, Ferrer. Y bueno, porque también buena pregunta, le tenemos ese cariño porteño a Ferrer. Sí, sí, me hubiese encantado, pero Babrinca estaba entre mis... Pero Babrinca quería Rage. Claro, epa, y nadie le preguntó. Sí, es probable, es probable. Bueno, saludamos, le pido disculpas por hacerle hacer este papelón. Y él me dice, con cara convencida, me dice, no, para mí es muy divertido. Y digo, bueno, claro, voy a hacerle cuenta que es verdad. Te boludeé un poco. No, copado. ¿En inglés o en español? Un poco y un poco. Ajá. Cuando hablaba español, después hablamos un poco de inglés. No se entienden las reglas del coso, nos separamos. Babrinca empieza... ¿Cómo no se entienden las reglas? Iba a ser un game. Ajá. Babrinca empieza a pelotear conmigo. Sí. Yo a la primera le pego... Como el peor tenista jamás le hubiese pegado tan mal una pelota. No, todas tuvo que ir a buscar. ¿A la red o larga? No me acuerdo cuál fue la primera, pero tribuna, horrible, claro, horrible como... Y empieza a contar el chabón, el locutor, y dice, bueno, 15 cero. Pero bueno, fue en ese despelote se desarrolló todo. En un momento yo con la derecha, ya la gente me gritaba con las cuerdas, yo me reía, no le pegaba una con las cuerdas. De cariño, gritos de cariño. No podía apretar la raqueta, de verdad, el miedito. Babrinca se da cuenta que de revés le pego mucho mejor que de derecha y me pasa a tirar exactamente tres pelotas al mismo lugar para que le pegue de revés. ¡Ay, qué divino, Babrinca! Genio. Tres pelotas picaron a 10 centímetros una de otra, se elevaron a la misma altura una de otra, se llegaron a mi cuerpo. Yo solo tenía que dar un paso y bajar el culo. Fue nada tu sparring. Fue así, se la devolví en un momento y dije, bueno, no estiremos esta agonía. ¿Y en qué momento? Vos dijiste, bueno, ya a la tercera que le pego, intento un slice y obviamente, ¿dónde fue la red? ¿Qué es slice? Así como corté, digamos, no sé cómo siento. Sí, cortándola. Cortar la pelota. La venía pegando con top, así como, bueno, esta le pego. Ahí me enfrió un poco el pecho y después la arruiné. Deportivamente es lo máximo a lo que lograste en tu carrera, Pablo. Y yo puse ahí mi peor tenis contra mi mejor adversario. Ay, bien, Pablo, bien. Separador. Juega con Babrinca y tiene apellido de agente de caos, ¿no? Sí. Babrinca. Tiene cara de agente. Sí, también. Y adelante. Hola, mi nombre es Pablo Fábregas. El sábado 23 jugué con Stanislas Babrinca en el Buenos Aires Lawn Tennis. Ahí fue mi peor tenis contra mi mejor adversario. Y escucho Metro y Medio. Gracias. Pablo Fábregas, genio. Felicitaciones entonces. No, gracias enormes a ustedes, al programa, a Seba, a Juli por interceder, por permitir que ocurra esto. A Lete, a la radio, a Pandiela, porque también estuvo, la verdad, muy pendiente de todo lo que ocurra. A Denise Skarnik. ¿Y un poco llegaste a tu techo ahora? Si este es mi techo, sí. Vivo en el piso 13 de quién es el John Malkovich. ¡Epa! No, ¿el 13 era? No, el 7, el falso, no me acuerdo. Hay fotos para subir al blog, videos. Y ahí estoy pidiendo que manden, sí. Bien. Que mande, digamos, mi familia, no a la gente, como diciendo. Que la gente. Claro. Inés sacó, estuve con Malena. Inés es la mujer de Pablo. Denise Skarnik. Malena es la que nos traicionó. Sí, la traí. Muy bien. Bueno, Pablo. Muchas gracias, No, a ustedes. Me regalaron una camiseta. Después me voy a hacer algo para mostrársela. ¿La vamos a sortear? Babrinca me dijo, tengo regalo para ti. Qué grande. ¿La vas a sortear, la que te regaló él a vos? La pelota. Camiseta, la camiseta, ¿de qué deportista tenés vos? Yo tengo Messi y tengo Maradona. Messi, adiós. Messi le dio a Andy. O sea, le dio dos o tres, creo, y una, dice, para Cayetano. ¿Puede haber garabateado a Andy? ¿En algún momento lo pensaste? No, porque es la misma que la de él, la misma firma. ¿Y Maradona? Y Maradona vino acá al estudio. Claro, qué boludo. Vino acá al estudio y me dio tres, y tuve el poder en mis manos. Sí. Esto es interesante. Tuve el poder en mis manos de determinar a quién le regalaba las otras dos. Es un poder grosso, yo le pedí tres. Me parece feo que no haber estado. Estuvo. No estuviste. No estuve. Fuiste nominado. No estuviste ni nominado. Ni nominado estuve. ¿Entre sí estuviste quién? Nominado, quedaste afuera. Nunca me enteré. Bueno, porque son... Bueno, una vez. ¿A Boris? No, a Boris no le regalé. ¿A quién? Le regalé una a mi papá. Bien. Está bien, no puedes comprar. Mi papá / hermanito. Bien. Que ya le había regalado la de Messi a mi hermanito también. Claro. Y ahora se la quiero sacar. ¿Y la otra? Y la otra la dejé en el auto muchos meses, no, esperando un momento propicio. Ah, ya sé a quién se la regalaste, claro. No, te voy a decir lo que hice, te voy a decir lo que hice. La dejé en el baúl del auto, yo tengo todo en el auto. Y dije, cuando una situación me emocione, le voy a regalar esta camiseta. Y efectivamente estaba comiendo un asado en la casa de un amigo, de mi amigo Wilco, que es como mi hermano. Es que vino a la cancha el otro día. Entonces sí, llegaste al estéreo y se llevaron la camiseta. No, yo lo quiero como un hermano, pero lo veo poco. La gente, pero lo en conozco. En cambio, Seba, lo ves mucho y lo querés ahí. Y estábamos charlando y no sé, pintó un momento emotivo y le dije, pará. Ay, me fui qué al auto, agarré la camiseta firmada no por Maradona. ¿Por qué no te hice llorar? No te lloras al corazón. Yo te lloro de nada, igual, te lloro de nada. Y le dije, espera acá, sin decirle lo que era. Fui al auto, agarré la camiseta firmada por Maradona. Toma, esto es para vos. Sí. Y no sabía que era firmada por Maradona. Era una camiseta argentina. Y la abrió y se emocionó, obviamente. Mira, vos. Qué lindo. Calle, ¿te quiero mucho? ¿Tienes alguna camiseta en el baúl ahora? No tengo. Por las dudas generen en esos momentos con Cayetano. Bueno, buena terapia, Calle. Bueno, contale esto a tu terapeuta. Les mando un abrazo y gracias. Muchas gracias a vos. No, a vos, a vos. No, a vos, a vos. Abregas. Sí. Felicitaciones, Pablo. Muchas gracias. Tratanos como siempre ahora, no te la creas. Muchas gracias. Ahora. Cuando vean el video les van a dar ganas de rajarme. No. No, ahora no nos miren. ¿Volverías a jugar al tenis contra mí? Sí, por supuesto. Bien. Sí, puedo demostrar que soy mejor que alguien. Ahora Poppy no te va a jugar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que me ganás? Sí. Bien, no, es verdad, me ganas. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no, no, no, no, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio, rescate otra vez. Porque son las 6:50 y empieza dentro. De la tarde, 41 minutos en la República Argentina, 22.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga llorona se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no va al dentista cada 6 meses. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. You say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Papa. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, I don't want you to know, baby, 'cause I'm a picker, I'm a burner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight. The cutest thing that I ever did see. I really love your peaches. I wanna shake your tree. I love you, lovey, lovey, lovey, lovey all the time. Oh, wait, baby. I'm gonna show you a good time, baby. 'Cause I'm a fool, I'm a man. No one. Come on and follow

Y Nachito, mañana empezás las clases. ¿Estás contento? Pero te vas a encontrar con tus amiguitos, vas a jugar, vas a aprender. Y estudiar, y leer, y bancarme al señorita Areva. Y por una cartuchera nueva, carpeta de superhéroes y una tablet. ¿Cambiás de opinión? Listo, prende el auto y vamos. Conozco, Tigre. Empezar las clases te cuesta un 25% menos con las tarjetas de crédito de Banco Supervial. 25% de ahorro y cuotas en indumentaria escolar, librerías de texto, útiles escolares y electro. Los días 20, 21, 22, 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Banco Supervial. Sabes lo que querés. Te ayudamos a conseguirlo. Condiciones en www.supervial.com.ar. Tope reintegro electro, 1.000 pesos por compra. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Metro. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. ¿Pomelo Pink? Sí, sí, la probé en un almuerzo al aire free. ¡Ay, pero qué jocosa! ¡Mirá vos! Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. ¡Oh, Russian! ¿Puedo seguir o tienen algo para agregar? Es muy creativo. Sí, sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café double y un té con lemon. ¡Ay, me parto de la risa! Está bien, está bien. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Atención. Una de estas es tu carrera. Estimulación temprana. Psicomotricidad. Acompañante terapéutico. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. Seyac Rosenthal. Premio Internacional a la Mejor Institución Educativa en Salud. Informate en esaesmicarrera@gmail.com. La vez anterior dejé pasar la oportunidad del bono YPF y al final me quedé afuera. Este año yo también me sumo. Bono YPF, ahora con más bancos. Para que no te pierdas esta nueva oportunidad de poner tus ahorros a producir. Podés invertir el monto que vos quieras y paga un 19% anual. Compralo directamente en tu banco. Del 26 de febrero al 1 de marzo, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF, nuestra energía. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Este es el único momento del día en el que hacemos un programa de radio. Espero que no cometamos ningún error. Ahí voy. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Weinreich y Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¡Ay, qué alivio! Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde, 22.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y estoy casi en condiciones de decir... ¿Qué? Que somos el programa de radio e incluí la televisión también con menos Oscars del país, por lo menos. No conocemos no sé si a la gran mayoría. No. No vimos las películas que ganaron. Yo creo que Pablo vio películas, pero solo porque su hijo se fue de vacaciones una semana con su madre. Y porque este domingo mi vieja, su abuela, lo tuvo, así que también fuimos a ver hasta el lado claro del lado... Ah, ¿te gustó? Lo luminoso. Ahora, Hay dos con nombres parecidos, ¿no? Está esa y hay otra que tiene un nombre parecido, ¿o no? No. Bueno. No recuerdo. Bueno, ¿estás bien, Pablo? Perdón, sí, sí. Bueno. Me dan calorcito esos olvidos. Ayer estuve con mi hermano, que tiene un hijo de 13 años, y claro, vio todas. Claro. Con él, por ahí. Algunas con él, incluso. Yo vi Lincoln, el lado luminoso de la vida, y ¿qué otra vi hace poco? Argo. Ah, no, y Duro de Matar, que no estaba nominada. Con justa razón. Y viste Django, o Django. No, esa la vio mi mujer. Yo no la vi para verla junto con ella, y ella vino y me dijo, fui a ver Django. Oli. Gracias. Sos una milita al final. Sí, es para gordos con chorizo. Claro, no hablamos nada, le dijo Pablo cuando Vos no le reclamás, pero ella te hubiera hecho un escándalo, vos lo sabés. Sí, me dijo, me dijo, ya viste que estás allá, y digo, no pasa nada. ¿Por qué? Además te debe una ahora. Claro. ¿Quién debe a quién? Te debe una. Ojalá. Te debe una. Bueno, pero no vi ni un minuto. Creo que vi los Oscars de lejos en un momento, y porque vino mi sobrino a dormir a mi casa, vi un ratito, pero poné el partido, le dije. Claro. Otra cosa. Claro. Sí. No es divertido de ver, no. Es muy largo. Yo creo que Twitter lo hace un poco más divertido ahora, para los que tuitean y lo ven, porque se van comentando el vestido de este, la ropa del otro, el peinado, todas esas cosas. Una que gana y se cae. Pero los noto muy lejanos, obviamente, son lejanos, Me divierte más los Martín Fierro. Lo digo casi con vergüenza. No, bueno, porque es una cosa entre local y bizarra. No porque sea más bizarro, digo bizarro porque lo conocemos. Claro. Lo otro es como un glamour que tapa todo. No, es demasiado. Es demasiado y acá es como que... Lo ves subir al escenario y decir, no, peste, me lo crucé en el club. Sí, claro. Te digo algo, Al. Andy fue el que acercó los Oscars a la Argentina. Cuando Andy iba a hacer las notas, que besaba todo, que le daba un regalo a alguien, que hacía las notas tan divertidas. Se colaba. Claro. Eso era divertido. Ahí se hizo nacional y popular. Es cierto. Pero siguen siendo lejanos ahora. Siguen siendo lejanos, sí. Porque ya no hay plata para ir a mandar noteros a los Oscars. Y, primero eso, y segundo, debe ser bravo cubrir un Oscar, ¿no? Saber el nombre de todos. Sí. Porque de las estrellas las conocés, pero... Y hasta por ahí. ¿Y qué hicieron? Y los actores de reparto. Y que te den bola y en otro idioma. Sí. Bueno, el otro día cuando estuvo acá, ¿cómo se llama la novia de Pacino? Estuvo con los Polak. Chicos de Basta. Lucila Polak. Que claro, ella decía, bueno, no, en la alfombra roja son 5 minutos. 3 minutos. Claro, entonces decís, me ponía al otro lado y decís, claro, tenés que agarrar a todos a los tiros, se te va uno. Y de golpe, lo que ves, estás con número 7. Sí. Y atrás te está pasando Pacino. ¿Cómo lo despachás? Bueno, gracias. Y en otro idioma, y lío. Y además no sos el único notero. 108. Está todo el mundo. Sí, está todo el mundo. ¿Cuál fuiste vos en Miami? Yo fui en los MTV Latinos. MTV Latino. Yo fui también. Los Oscar. Pero estaba ahí, atrás de una barra. Uh-huh. Y la gran estrella era Lenny Kravitz. Y no habló con nadie. No habló con nadie. Después músicos latinos que sí, se entregaban, estaba bueno. En todos lados igual está el gente, ¿no? Que se cree más. Sí, pero... Yo estuve en algunos que venían con anteojos de sol y van caminando y decís, Gil, grabaste un disco, el próximo no te lo compra nadie. Venís a escuché que Kuchevaski dijo que quiso parar a Bardem y miró el cubo del micrófono y dijo, ¿qué? No, para Sudamérica nada. Para Latinoamérica nada. No. Como eligiendo para quién hablaba. Hacete un mechón, Bardem. Sí. Andaba. Dos mechones. Gil. Le agradecemos a Fer Rim, que está enviando fotos de Pablo Fábregas enfrentando a Wawrinka este último sábado en el Lawn Tennis. Sí. Unas fotos, algunas... ¿Muy buenas? No, la mayoría muy buenas. Pablo se está poniendo... ¿Estás elongando en algunas? Sí, porque tenía miedo. Mi primer máximo temor... era el de lesionarme al entrar, como pasó con Tace Sport, ¿no? Claro. Con mi equipo. Que lo repitieron el fin de semana. Ahora vamos a ir a eso. Bien. Está saludando a Wawrinka en otra. Otra está sacando. Pablito, tal cual lo he conversado, ya te deposité los $1,800 para arreglar el tema de la camiseta de Wawrinka. Tranquilo. Dejé 100 pesitos por la raquetita que usaste el otro día. Si le podés poner las cuerdas, te deposito 50 pesos más. ¿Qué pasó, ya Pablo? Vamos a estar arreglando todo, chicos. Que tranquilos. Hay más de uno que compró. ¿Qué estás vendiendo? No puede hacer negocio con esto. Me regalaron una camiseta y yo, bueno, con lo recaudado se lo voy a donar a... ¿A quién? Qué vale. A mí. Y... Pero va a estar bien, ya hay varios que compraron. Ahí está sobrevendida la camiseta, como un vuelo. Lo dice Pablo Fábregas. Vamos a hablar con Jorge Gutiérrez, hablando de Oscars y de Martínez Fierros. Jorge Gutiérrez es de la empresa Renova. Uh-huh. Así se dice, sí, renova.com.ar es el sitio. Hacen premios. Ajá. Hacen premios. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, un gusto estar escuchando. Bueno, muchas gracias, Jorge. Divertido acá estamos. Por ese ping-pong, ese ida y vuelta, que yo comparto totalmente. Esos cholulos que están ahí, que yo no entiendo nada, y no los quiero ver. Claro, los Oscars. Sí. Sí, totalmente. Bueno, vos hacés los Martín Fierro, Jorge. Yo hago similares, no exactamente Martín Fierro. Martín Fierro ya es una empresa que lo tiene asignado hace muchos años. Claro. Y nosotros hacemos premios similares en lo que hace a los premios físicos. Uh-huh. Claro. ¿De qué material son, Jorge? Muy buena. Y hay variados. Regularmente estos se hacen en fundición de metal, porque para lograrlo hay que hacer un molde. Timbre. Te tocaron el timbre, Jorge. Jorge, te tocaron el timbre. Sí. ¿Querés ir a abrir? No, queda tranquilo. Andá, porque te llega un impaciente. Andá, te esperamos. Andá. Bueno, aguardame un segundito. Dale. Madre. ¿Por qué andás a ver? Pues a lo mejor es una urgencia. La gente se puso, necesito 6.000 premios para Madagascar. A la Duke era... ¿Hacerme ya una rapidita? Y creo que sí. ¿Qué tal? No entendí. Claro. Queríamos hablar con el que hacía los Martín Fierro. Ah. Y este hace símil. Es como las que hace... Igual se le cayó el invitado hace 2 horas. Bueno, listo estoy. Sí. ¿Quién era? Un señor que, bueno, yo vivo al lado donde están haciendo el famoso zapito del amigo Macri, o sea, pasando el túnel por abajo de las vías. Ajá. Entonces vienen técnicos de toda naturaleza. ¡Oh, joder! ¡Qué que te te querés circuncidar, Jorge, por no. Los de la luz, por los del cable, que estuve una semana sin cable, realmente no se hacen cargo porque uno le echa la culpa al otro. Jorge, no. Son complicaditos. ¿Un paso bajo nivel de los que están haciendo ahora? ¿Cómo? ¿Estás justo en un paso bajo nivel? Sí. Yo estoy al lado de la estación Drago. Claro. Están haciendo. Justo en la esquina estoy. Pará, acá en Poroseros. Drago. La estación Drago. Poroseros. La estación Drago es sobre la calle Donado. Claro, ahí por La Croce y Oseros. Carajo, Drago. Cerca de la estación Urquiza. Jorge, y escuchá mucho Drago. Por Coglan. ¿Escuchás mucho taladro, Jorge? Ratatatata. Bueno, te voy a ser sincero. Todos los sonidos. El miércoles pasado la cosa venía tranqui. Pero del CGP-12 pasaron un formulario diciendo que a partir del jueves empezaban a trabajar de noche. ¡No! Que desmontar los andenes. ¡No! No, pará, mi amorcito. ¿Y acá? ¿Con quién viví, Jorge? Yo con mi hija y tengo pareja que nos turnamos. A veces estoy acá y a veces allá. No, y andalo de tu pareja. pará, tu hija. Caótico. Jorge, ¿tu hija cómo se lleva con tu pareja? Ah, excelente. Y bueno, vayan los dos ahí, entonces. No hay problema. Y pero sí. Uno viene a veces algo cansado. Al plato, ¿no? Y llegás en un momento que son las 12, 12 y media, cuando estos chicos empiezan a laburar. Claro. Y ese sonido es infernal. Pero, parece que verdad, no te defiende nadie, Jorge. Y los vecinos tienen que cortar la calle. Ah, no, yo no, cortar. No, mi amor, que cortar la calle y está todo hecho y estos días que está poseado y llovió. Bueno, realmente es salir un poco con canoa. Claro. Sí. Pero bueno, sí, no te lo tomas con humor, Jorge. ¿Me envidian un poco? No. Sí, Jorge. No. Era una ironía. Chiquito. Jorge hizo alguna vez los premios Clarín. Al tema de los premios. Hizo los premios Clarín, los premios Zetter, no los Martín Fierro. Porque hacemos para Clarín los más cliqueados, que ya hace unos años que empezamos a trabajar con esta gente. Empezamos a trabajar con la gente de Éter. Y bueno, el hecho de hacer micrófonos moldeados, hacer matricería hasta lograr lo que yo ellos tengo aprueban. Uno. ¿Cómo? Tengo uno que hiciste vos, entonces. No, bueno. Uno, varios tenés. Uno, dos o varios. Bien. Primero hicimos los de acrílico. Sí. O sea que evidentemente hay distintas facetas en lo que hace premio. A mí me encanta. Es un trabajo muy especial porque no es... Cuando yo empecé con esto, estaban los premios de plástico, que eran esos gigantescos, para la gente de fútbol, para la gente de artes marciales. Por suerte, eso fue quedando de lado. Pero vos hacés premios también, si vamos nosotros, si te decimos jugamos un campeonato, ¿nos hacés los premios, los hacés? Seguro. Ah, seguro, está muy bien. Seguro. Los premios de Metro y Medio. Claro, el año pasado entregamos los premios de Metro y Medio que no eran ninguno. ¿Vos nos podrías hacer los premios para este año, Jorge? Lo podemos hablar con todo gusto. Perfecto, ya para diciembre, pero... Y bueno, se puede ir hablando como para ver si llegamos a un acuerdo. Claro, ¿Cuánto más o menos decís? Y regularmente nosotros empezamos con 3 meses de anticipación como para lograr realmente el cometido. Pero ¿cuánto duelen? Y no sé, tenemos que ver qué. Claro, aproximadamente. Puedo decir, mira, Jorge, te paso un boceto. Está bien, la idea... Yo no empiezo a trabajar. Jorge, la idea es hacer un premio de 1.5 metros. Está bueno. ¿De 1.5 metros? Grande. ¿Y dónde? Porque es exagerado. Es como el arco de Palermo, no lo pone en ningún lado. Pues el programa se llama 1.5 metros. No, está bien, pero ya no se usan cosas tan grandes. Y ya no se usan, ¿sabes qué? Nosotros no somos el salmón. Mirá vos, vamos contra la corriente. Jorge. Una pregunta, ¿y si hacemos un centímetro? No, 1.5 metros quiero hacer. Tengo otra idea. Un premio de 1.5 metros, pero desmontable en 4, 5, 8, 10 premios, que todos salen de ahí, entonces son parte de 1.5 metros, pero no ocupan 1.5 metros. ¿Cómo lo ves, George? Eso me gustó más. Bueno, ¿de cuánto hablamos? De oro todo. Ya sin la idea. Haceme el presupuesto sin la idea, pues salió acá. ¿Cuánto? Y yo de ahí más te digo mi propuesta y de ahí más seguimos hablando de números. ¿Para qué hablarlo en una forma tan al aire que no tiene ningún sentido? Sí, porque estamos al aire. Claro. Pero bueno. Bueno, Jorge. La verdad que un gusto hablar con ustedes. Esto da para mucho. Porque da para mucho. Pará. ¿Y de los Oscar qué opinás? No de la entrega, sino del premio exactamente. Claro. ¿Es un buen premio? Para mí sí, porque ya estuvo establecido en el correr de los años y evidentemente no hay que desvirtuar lo que es el premio Oscar en sí. ¿Está bañado en oro o es todo llamería? No, está, es dorado, no es de oro. Jorge, si te pidieran que hicieses una Copa del Mundo... Muy buena pregunta, jirafa. realmente una Copa del Mundo en este momento como la que se expuso en España y demás, sí. Y estamos hablando de una guita muy importante. Pero aparte la guita anda al sentimiento, claro. Jorge. ¿La Copa te parece linda, Jorgito? A mí me encanta. A mí me encanta porque es realmente lo que uno quiere hacer. ¿Y de qué material la harías? Y eso regularmente se hace en bronce, tallado con los tallados que corresponde, y luego se platea. Se platea. Bien. Porque se pone unas asas de la misma forma. Sí. Las asas son en fundición de metal que luego tiene el mismo baño. Si esta lo gana a Brasil, se la lleva de vuelta. ¿Y hay que hacer una nueva? No. Seguro. No. Cada 3 años, si el mismo equipo que lo gane se la lleva a su casa. No, cada 5 mundiales te quedas con él. Cada 5. El primero Brasil se lo llevó a los 3. Ah, claro. Bueno, o sea que por ahí a los 3. Por ahí te toca, Jorge. Claro. ¿Y en una de esas? Una copa se habían robado, por eso cambió. Sí, totalmente. Igual raro salir a venderla después, porque ya saben que sos vos claro, el chorro. La funden. Bueno, no, Jorge. La funden y se acabó. ¿Y sabés si Tinelli va a Telefe? Y bueno, es la sensación, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Y sí, hay mucha guita en el medio. Bueno, Jorge, ojalá que puedas dormir bien hoy. Buena columnista, Jorge. Gracias. Bueno, abrazo, Jorge. Mis oraciones. Hasta luego. Gracias, un gusto. Hasta luego. Jorge Gutiérrez, de la empresa Renova, hablando de los premios, pero no de la entrega, sino del premio puntualmente. Sí. Del la premio. Estatuilla. De la estatuilla. Sí, Nacho César. Sí. Para que deje esta A continuación, dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Dale. Araduc, primero quiero decir que resolvió un problema que tenía Metro y Medio, lo resolvió en 2 patadas muy bien. ¿Cuál era el problema? No importa ahora, pero con mucha profesionalidad, se cayó un invitado, puso a otro, bueno. Para que no crean que... Que solamente se lo critica. No, al contrario. ¿Pero lo felicitaste por eso? Por supuesto. Le pasa un sobre. Por supuesto. ¿Sí? Conde. Sebastián, ¿qué tal? La idea era comparar los Martín Fierro con los Oscar. Sale Jorge y nos dice, no hago los Martín Fierro. Yo nunca dije que él hacía los Martín Fierro, pero hay otros premios también muy importantes, como los premios Setter, los premios Clarín. Los premios Clarín dejaron de existir. Bueno, pero hay otros premios. No, Santa Clara de existir. No, porque no, existe Clarín a la publicidad, Clarín a la literatura, no dejaron de existir. ¿Ves? Hay otros premios también, los premios, los trofeos, las medallas. Pará. Yo te digo, los Óscar argentinos, ¿cuáles son? No hay Óscar argentino. Dale. ¿El premio Tato Conde, ahora? Conde. Dale. Los Óscar argentinos, ¿cuáles son? El Martín Fierro que en Metro y Medio no ganó todavía. Bien. Creo yo que nunca lo va a ganar. ¿Por qué? Si hoy me pones un revólver en la sien y no en la radio, me decís... La sien. Te la tenés que jugar. Sí. Lo gana, yo te digo, no lo gana Metro y Medio. Bueno, igual no es muy... Lógicamente. ¿Y por qué un revólver? Las posibilidades son bajas y la otra que te pega... ¿Por qué vas a esa imagen? Bueno, chicos, no se puede... No tienen vuelo. Hoy no tienen vuelo. Bueno, Seba, pero estás oscuro, Pero vos estás en el pozo si no tenemos vuelo. Estás hablando de revuelo en la cabeza. Te dijo que estamos... El Metro y Medio no va a ganar el Martín Fierro nunca. ¿En algún punto elegiste estar por debajo del nivel medio? Sebastián lo está eligiendo eso. ¿Cómo está el control? Bueno, Sebastián, vamos a ganar el Martín Fierro algún día. Bueno. Era otro el tema. De la mano del Conde. ¿No? Bien, gracias, Conde. Yo te lo gestiono. Hasta luego. Gracias. Ahí está. ¿Cómo se gestionan los premios? No entendí nada. Una vez había contado, bueno, no importa. 7:07, 22:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y esto todavía se llama Metro y Medio. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. We'll be right back.

Ser vivo ve mejor los colores. El ADN resuelve crímenes. La pelota dobla en la altura. La Nación presenta Colección Ciencia que Ladra. Los científicos salen del laboratorio y analizan lo cotidiano. El jueves 7 a solo 29 pesos con 90, Matemática. ¿Estás ahí? De Adrián Paenza. Opcional con tu diario La Nación. Suscríbete a través de Club La Nación llamando al 5199-4706. ¿Que tengo corrido el rush? Bueno, vamos, nos ponemos todos juntitos, acá llegamos a la feliz, cantamos todos. ¡Ay, qué lindo que es estar en Mar del Plata! Estamos saliendo de un legendario hotel de despegar.com ubicado frente a la legendaria playa Bristol Hermosa, pegadito a otro hotel de despegar.com. Y a su legendaria derecha, un legendario famoso. A ver qué hace este muchacho. Se saca una foto con las legendarias estatuas de los lobos marinos, típico. Carnada para todos los paparazzi. ¡Qué divino! ¡Me encanta este recorrido! ¡Justo lo enganchamos justo a este famoso! Como verán en la feliz, todo es legendario, está lleno de hoteles de despegar.com. Vamos con la legendaria frase: ¡lloren, grandes, lloren! Ahora me dieron ganas de comer un martillo, nene. Más de 300 hoteles en Mar del Plata. Más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Despegar.com. Por más de 30 años, el Solo Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Empanadas Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te querés hacer un pedido? Claro, cómo no. Te voy a pedir empanadas, te voy a pedir. Sí, vendemos empanadas, ¿qué me vas a pedir? Tenés razón. Te voy a pedir tres de humita. Bueno, sabes que hemos cambiado el sistema y ahora lo hacemos todos nosotros. Todos naturales, más orgánicos. Ay, mejor, me encanta. Más sano. Me encanta. Bueno, te voy a pedir tres de humita. ¿Humita está, chicos? Tenemos. Tenemos. Choclos, choclos. Hay en la granja choclos. Oh, están yendo. Qué lindo. Muy bien. Te voy a pedir tres de... ¿Carne suave? ¿Carne suave se llama? Carne, sí. Carne suave. Espera. Ahí está. ¿Qué fue ese ruido? No, matamos una vaquita que estaba por acá para hacer las tres de carne suave. Una vaquita chiquita. No, no me gusta. Si querés más, una carne más potente. No. ¿Cómo no te gusta? No, no me gusta lo que está pasando. No, pero ahora vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que esa carne llegue muy bien a la empanada. ¿Querés pollo? ¿Querés empanada de pollo? No. ¿Querés? No, ¿querés? No quiero de pollo. ¿Querés? No. Ahí está. Jiménez, a mí... Una... Tenemos para toda la semana con esa, ¿no? Si quieres de pollo, tenemos como 10 que están corriendo. Y dale, te regalo. Dale, no nomás. Quiero nada. Cancelame el pedido, Jiménez. No quiero. ¡Toma! ¡Quiero! Dale. No quiero. Uy. Bueno. Cancelámelo. No, ya está. Bueno. Mándame la gaseosa nada más. ¿Gaseosa querés? La gaseosa. ¿Querés gaseosa? ¡No! ¿Y eso por qué? No sé. Cuando me piden gaseosa me dan ganas de disparar. ¿Querés gaseosa? No quiero nada. Uy, la puta. Mirá, ya matamos un montón de pollos. No quiero que me hagas cargo de eso, ¿entendés? Sí, ¿y a quién voy a hacer cargo? Está bien, pero... ¿Los matás vos... y después no querés? Pero no quiero que mates a los pollos, quiero las empanadas directamente. La máxima histeria que pude conocer. No. ¿Me pedís algo? ¿Me obligás a matar a un animal y después no lo querés? No quiero que lo mate. ¿No quiero que lo mate? No quiero. ¿Y vos de dónde pensás que sacó la carne? Del freezer. ¿De dónde? Del freezer. ¿Y cómo entra el freezer? Así. Solo. Bueno. Hay una forma para que se me pase el enojo. ¿Cuál? ¿Voy para allá? No, dale. Desubicado. escuchamos a The Ting Tings con Be The One en Metro y Medio. Algunas cositas para comentar. Primero, el beso a María Pía Troglio, que se va a ver al gimnasio de su padre, de don Pedrito Troglio, que enfrenta a Banfield a las 8 de la noche. Y siempre están junto a Metro y Medio, así que le mandamos un beso grande. Sí. Por acá nos dice un amigo, Fernando, dice, el Oscar argentino se llama Premio Sur y lo da la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina. Mira. El cual tengo el honor de haber diseñado y producido para las diferentes entregas. Muy bien. Dicen. Muy bien. Entramos en la clínica del día de hoy. Sí. Mamita. Papito. Mamita. Clínica de juez. Así. No. Juez de fútbol. No. No juez de tenis. No. No deportes. No deportes. Juez. Con Z, juez. Con Z. Está el abogado, juez penalista, profesor adjunto regular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, de profesor de la especialización de Derecho Penal de la Universidad de Palermo. Es difícil de decir, imagínate todo. Estudiar y ejercer. Director de la publicación semestral Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Le vamos a preguntar cómo ponen todo ese título en una revista. Sí. Académico designado para la evaluación de exámenes de cargos penales. Juez, fiscal, defensor en la provincia de Buenos Aires. Autor de dos novelas, Una vida con sombrero y Los murciélagos. Mirá. Que se empieza a editar este año. Sí. Todo eso, ese especialista no tiene 90 años. No. Todo lo que es. Tiene, ¿puedo decir tu edad? Claro, sí, sí. 84. No, 48, lo vi al revés. Está el juez Leonardo Gabriel Pitlevnik. Pitle, le vamos a decir Leonardo. Ah, Pitle, pensé yo. Ah, Pitle me gusta. Es lindo, Pitle. Así aparece en algún email, en una dirección vieja de email. Ah, sí. Pitle, sí. Yo acostumbro a decir cuando juega al fútbol, ¡juez! ¡Juez! Sí. Esas cosas. ¡No lo toqué, juez! Esas cosas. No entendemos nada. Nada. Nada de juez. Quedó claro que soy juez de penal, derecho penal. Ajá. Solo me dedico a penal. Bueno. Lo que no entienden de penal lo puedo contestar lo otro más o menos. Bueno, no vamos a hacer el chiste del penal, el fútbol, todo eso. Pero, contanos, ¿qué es juez? Arrancá, estás con dos pibes en primer grado. Uno es pelado y la nena es alta, pensá eso. Sí. Pero somos dos pibes de 6 años. Agarrá la pinero, todo. Todo. ¿Qué es un juez penal? Dale. Ah, mira, bueno, a ver. Un juez penal es una persona a la que se le plantean determinados conflictos o que después de que hubo un conflicto muy grave se le plantea que... se debe buscar un culpable, se debe más que buscar, sí, encontrar quién es el culpable de un conflicto que por su magnitud es intolerable, digamos, y debe a partir de esa decisión aplicar un castigo a la persona que se mandó esa macana, pero una macana grave, si no vale la pena el castigo. Y te tenés que sentir capaz de poder impartir justicia. Es una boludez lo que digo, pero decir quién es un culpable y quién no. No, todo lo contrario. Impartir justicia suena fuerte, pero sí, sos la persona encargada. Perdón, juez. O sea, me da miedo, porque le agarra la locura, no se encierra este. No tenés antecedente. Pero yo te digo, si ese te da culpa robarle un... No. Pero digamos, vos me das un sándwich, ¿y cómo más? No, pero dos nenes están peleando y vos tenés que decir cuál fue el culpable. Imagínate. Y bueno, pues para adultos, así que... Y vos haces eso. Yo hago eso. Bueno, yo para ser juez, vamos por partes. ¿Hay que ser abogado? Hay que ser abogado. ¿Qué más? Hay que tener determinada antigüedad en el cargo, que generalmente son requisitos constitucionales. Uh-huh. Soy juez de la provincia de Buenos Aires, con los cuales los requisitos para ser juez en la provincia de Buenos Aires están fijados por la constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué sos juez de la provincia de Buenos Aires y no juez de la nación? Porque en el sistema federal argentino, digamos, cada provincia tiene su administración de justicia independiente, autónoma, depende de cómo lo quieras decir, y hay una administración de justicia federal para los delitos federales que se cometan en todo el país, que son cierta clase de delitos, y la justicia nacional que funciona solamente en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Ah, okay. Pero un homicidio cometido en la provincia de Buenos Aires, el caso este que famoso ahora que hay de la Panamericana, cae bajo la órbita de la justicia de la provincia de Buenos Aires, que es la que resuelve los conflictos en ese espacio. Bien. La justicia de Entre Ríos sería un juez de Entre Ríos. ¿Y a vos los casos te caen? Caen, sí. Yo soy juez de cámara, esto quiere decir, hay jueces de primera instancia que resuelven lo inmediato, que son los primeros que toman una decisión, y en caso de que haya de que una de las partes no esté conforme con esta decisión, hay ciertas resoluciones que se pueden recurrir a un juez de cámara, que soy yo, el integrante de una sala de 3 jueces, un tribunal. ¿Y qué pasa si una vez llegado el juez de cámara tampoco están de acuerdo los involucrados? Muy interesante. Hay ciertas decisiones finales, sí. Hay ciertas decisiones finales que se pueden recurrir a un tribunal superior. Uh-huh. Pero la idea es que no todas, porque si no se vuelve una especie de proceso kafkiano interminable. Claro, ¿quién va a estar conforme a la primera? Claro. Culpable. No, y la segunda tampoco. La segunda tampoco. Claro. No, no confiesa, uno puede confesar. Ajá. Y sacó la discusión. ¿Uno qué hace? Puede confesar. A lo mejor estar de acuerdo con la pena que le impusieron. No, no, está bien, pero puede pasar. Pasa pocas veces, me imagino. Pocas veces pasa. Entonces, no, pero en un momento te la tenés que bancar. Hay un momento de la sentencia definitiva, sí. Uh-huh. En caso de sentencia final, cuando la Corte Federal no acepta el recurso ante la Corte Federal, en este caso la sentencia queda firme. Vos, pero como igual, juez, no recurren todo el tiempo. ¿Vos como juez no tenés la facultad de dictar una sentencia final o sí? Yo tengo en algunos casos, por cómo es la estructura de la justicia en la provincia de Buenos Aires, puedo dictar algunas decisiones finales. Uh-huh. Que pueden ser recurridas o no, si no son recurridas es punto final y la persona queda condenada. Y esto okay. pasa en muchas oportunidades. Uh-huh. ¿Tuviste algún caso así afamado? Sí, tuve un par de casos afamados. ¿Los podés contar o no? Sí, tuve, qué sé yo, pasó el caso de Kevin Sedano, en realidad de su que hacían, el chico está imputado, o que está condenado ya, perdón, por la muerte de Kevin Sedano. ¿Y lo condenaste vos o era un tribunal? No, esto pasó en tribunal, pero en el momento, por mi rol, hay un momento durante la investigación que las partes, mientras la investigación se realiza, pueden recurrir a la Cámara por decisiones que se toman entre medio. Uh-huh. Y ahí yo tuve que decir algunas cuestiones. Como miembro del tribunal, los tres jueces decidimos. Uh-huh. Después el caso de esta chica que le habían imputado la muerte de la amiga en Florida. Sí, señor. La Benheimer y Feld. Uh-huh. También pasó por mi tribunal. Y ahora no recuerdo otra muy famosa. ¿Y cómo haces para vivir mientras tanto? Nosotros todos nos llevamos problemas de nuestros trabajos a casa, es así, por más que lo neguemos. Y más, me imagino, debes sentir pasión por tu trabajo, como sentimos nosotros. Entonces, arrastrás, llevás, pensás. Y cuando tenés un caso tan fuerte, que incluye una muerte, ¿no? Que una persona ha dejado de existir, y vos tenés que decir, ¿cómo haces cuando vas a comer con un amigo? Cuando, no sé, harás algo para divertirte. ¿Cómo separás la cabeza? Y cuando es muy difícil, la cuestión es que uno sabe que la muerte no la soluciona, que uno está resolviendo algo después de este hecho que uh-huh. es trágico y que no tiene vuelta atrás. Esto ya uh-huh. pasó y los crímenes a veces horribles, lo que tienen es un punto de tragedia que es insoluble, claramente. Y lo que tenés que hacer después es administrar algún tipo de justicia con las pruebas que se te presentan y a partir de estas pruebas decidir. Es recontra difícil a veces, pero al menos lo que yo me pienso, tal vez para conformarme, yo cumplo un rol social. A mí el Estado me pone en un espacio para que yo, de acuerdo a ciertas reglas, determine si una persona es culpable o no. Y si es culpable va a ir a una unidad penitenciaria y tal vez muchos años. Esto también es muy fuerte. Claro, estás si marcando la vida. Sí. Algo. Evidentemente. Entonces yo sé que yo tengo que hacer lo mejor posible dentro de las reglas que el Estado ya decretó, en las cuales se lleva adelante un juicio, y a partir de eso decidir. A veces cuesta mucho y a veces cuesta menos. ¿Y alguna vez sentiste culpa por más de...? Vos estabas condenando a alguien que estaba seguro que era culpable. E igual podés llegar a sentirte mal, ¿no? Y depende, a veces te puedes sentir mal porque sabés... Bueno, puedes hacer un seguimiento al lugar a donde va. Pero hay veces que las situaciones en las unidades penitenciarias no es la mejor, claramente. Claro. Y esto no es fácil. No sé si la palabra es culpa, pero sí la palabra es... Sé lo que te espera. Es algo feo que no sé qué palabra. Sí, claro. Pero sí, algo de eso pasa. Uh-huh. Al mismo tiempo, cuando no estás muy seguro y absolves y... Tienes la obligación de absolver cuando no estás seguro. Y entonces tal vez estás cometiendo una injusticia desde el punto de vista tal vez de la regla más básica. Esto es, un culpable no está siendo condenado, pero tenés una regla anterior que es que si no estás seguro no puedes condenar. ¿Ese es el beneficio de la duda o nada que ver? Es algo parecido a esto, sí. Parecido. Sí, es eso. ¿Cuántos vericuetos que hay, no? ¿Hay un montón o no? Y hay bastantes, uh-huh. Hay bastantes vericuetos, sí. ¿Y tenés algo así como un jeite o un talento para darte cuenta cuando una prueba es verdadera, es falsa? Y yo creo que eso en base es una mentira que uno se hace un tipo para estar tranquilo con su conciencia. Yo lo veo y me doy cuenta. Sí. A mí me parece que... No, yo no tengo. Lo que tengo es tratar de estar permanentemente alerta para que no se escapen detalles. Uh-huh. Más que eso me parece que no. Sería bueno que le planteemos un caso ahora interno del programa. A ver cómo lo soluciona el juez. En media hora, ¿no? Sí. No es lo mismo. Porque ¿cuánto puede durar un juicio, por ejemplo? Y el de Amia duró meses, por ejemplo. Un juicio normal dura entre un día y cinco días. Ajá. Uh-huh. Y después tenés entre 3 y 5 días, de acuerdo al tipo de delito, tiempo para fundar un veredicto. Ajá. Absolutorio o condenatorio. Cuando hay juicios que se televisan, ¿los ves o decís, no, laburo no quiero, poné Tinelli? No veo. No veo. Cada vez poco sigo que se televisen. Pero no veo. ¿Y qué es un juez todo el día? Y depende de cada uno. Es como cualquier laburo. Durante las horas de trabajo todos hacemos lo mismo y después... ¿Hoy trabajaste? Hoy trabajé. ¿Y qué hiciste? Y hoy, por el rol que tengo yo, como los jueces, aparte de acuerdo a la jurisdicción, de acuerdo al lugar donde estés, el tipo de tribunal en el que estés, tenés trabajos distintos, hoy resolví todos los expedientes que son por escrito. Entonces, se leen, tenés... Vamos a lo más básico, ¿qué son los expedientes? Perfecto. Un expediente es un grupo de de papeles por escrito, donde se va asentando toda la prueba que hay en una cosa con relación a un hecho. La historia clínica. La historia clínica de la causa. Muy bien, claramente. Exactamente. Y lo que hay después también es juicios orales. Cuando los juicios son orales, el expediente desaparece, es solo la acumulación de prueba, por la cual, depende de la jurisdicción, un juez o un fiscal deciden, tengo tanta prueba suficiente para ir a un juicio. Uh-huh. Después va el juicio, y en el juicio oral se discute todo lo que el fiscal cree que tiene probado en el expediente. ¿El juez va con el fiscal, es como Batman y Robin? Depende de la jurisdicción nacional, puede ser algo parecido a Batman y Robin, porque hay un juez de instrucción que investiga. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires los jueces tienen prohibido investigar, solo los fiscales investigan. Y los jueces deciden lo que los fiscales les traen. ¿Y está bien que en un país cada provincia sea autónoma o sería mejor tener una justicia para todos y el diseño, y todas? Es difícil, el diseño constitucional es así, digamos, en Estados Unidos, que incluso hay delitos para cada estado, el sistema federal es como más profundo, más estricto. Acá los delitos son iguales para todo el país, pero después cada jurisdicción decide cómo los juzga. Por ejemplo, en Córdoba hay juicio por jurados para uh-huh. algunos delitos, y en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal no lo hay todavía. ¿Esto significa vos estás solo a la hora de condenar? Sí, solo con mis dos compañeros que forman parte del tribunal. Hay jueces que lo hacen solo, juzgan. Ah, pero eso es un jurado entonces, ¿o no? No. Un jurado es la representación popular. Ah, no, ok. Una sesión, lo que pasa uh-huh. en películas yankees, digamos. ¿Vas de traje todos los días? Siempre, en general sí. Cuando tengo audiencia siempre, si algún día no tengo audiencia voy sin traje. Estamos con Leonardo, que es juez de la provincia de Buenos Aires. Leonardo, entonces vos, por ejemplo, termina un juicio y te juntás con tus dos compañeros del tribunal. Sí. Y tienen que determinar, por ejemplo, si Pablo Fábregas es culpable o no. Uh-huh. Julieta y yo somos tus compañeros. Supongo que serán más respetables. Sí. Pero se habla en un tono coloquial. ¿Qué hacemos con este? Claro. A mí me cae bien. A la sombra o al sol. Tira la moneda, dale. Me cae bien. Gordito copado. Déjalo libre, dale. Y pensás, yo trabajo con ellos hace 8 o 9 años, así que ya el diálogo es de ese tipo. Claro. Pero sobre elementos bastante estrictos, digamos. Claro. Pero el diálogo es un diálogo coloquial. Uh-huh. Y después decís, mira, a mí no me convenció tal prueba. Decís, mira, este testigo, yo no le creí nada. Mm. Y el otro dice, sí, mira, yo le creí, me parece que tiene que es la verdad. Y pasa esto, repasa en los tribunales. Qué difícil. O mira, a mí esta prueba me convenció. Y otro dice, a mí esta prueba me pareció inverosímil. Y lo que hay es discusión, eso se trata el juicio en un tribunal. Bueno, eso está bueno, que haya un tribunal para ver distintos... Dos hombres en pugna, una película famosa, que es una versión vieja de Henry Fonda, donde es un jurado discutiendo, esto es lo que pasa en un tribunal de tres. Okay. A veces es muy obvio, los tres estamos de acuerdo en todo, y está todo bien, y a veces no. O está de acuerdo en que él fue, está de acuerdo que el hecho ocurrió, pero pasa en la pena no estás de acuerdo. Porque te cayó bien, porque entendés que el tipo hizo un esfuerzo después, el otro le parece que el esfuerzo posterior fue hipócrita, el otro le parece que fue sincero, qué sé yo, y ahí discutís sobre la pena. Claro. ¿Y en qué porcentaje están de acuerdo y en qué porcentaje no? Decís, más o menos. Y diríamos que estamos de acuerdo en las cosas así de juicios orales donde participamos, estamos de acuerdo los tres en un 10%. Ah, en 10% en alguno de los puntos. En general estamos de acuerdo, por ejemplo, a lo mejor todos en que el hecho ocurrió. Claro. Pero después tenemos criterios distintos para aplicar la pena. Decimos, bueno, pero este hecho no merece tanta pena, o merece menos. O... Ahí siempre hay una discusión un poco más fuerte. Pero siempre una discusión que se llega a una conclusión final. Claro. Es inexorable, digamos. ¿Casi siempre los hechos ocurrieron? Casi siempre. ¿Cuando se llega a juicio? Casi siempre sí. A veces no. A veces eso puede ocurrir, que no hay de repente denuncias de causas armadas, así, cada muerte de obispo. Pero pensá que el sistema sería muy perverso. Si tenés gente llevada a juicio, en prisión preventiva, para que en los juicios descubras que los hechos no ocurrieron. Sí, pero no hay abogados que arman bien la historia. Digamos, no es fácil. Yo a veces decía, por ejemplo, estás en un lugar... Vamos al ejemplo, tal vez un ejemplo sórdido, ¿no? Pero estás en un lugar, vas al baño, y te toca ir al baño, no sé, con un menor, vaya uno a saber con quién, y sale ese y dice, intentó abusar de mí. Sí. Uh-huh. Y, acá decíamos, yo digo... Claro, son dos personas. Sí. Son dos personas. Uno contra uno, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Es altamente improbable que esto llegue a más allá de un sumario investigación inicial y nada más. ¿Por qué? Si es que solo hay eso. El problema con los delitos sexuales, que es justo el punto que vos estás tocando, es que los criterios de prueba tienen a veces una lectura un poco diferente, porque son delitos que en general se cometen en la privacidad y en el aprovechamiento de la víctima, de un victimario con poder y una víctima vulnerable, digamos. Uh-huh. Y esto hace que en algunos casos, en la práctica, la mirada sobre la prueba sea muy especial en cuanto, por ejemplo, a estudios de personalidad de la víctima, posibilidad de que esto haya pasado. Pero en principio, como regla, un denunciante que dice que un imputado hizo algo, el imputado que lo niegue, no hay más que esto, la cosa se cierra con un sobreseimiento inicial, es decir, con un cierre que no llega nunca a juicio. Claro. Julieta dice mañana que yo quise, yo no porque soy muy petizo, pero porque se termina la prueba. Sí, Julieta dice que yo la quise acosar, no lo puede creer nadie. Se ríen los tres juntos, ¿ah? Unánime y ya está. Dice, no, vos lo viste al pibe, dice. Aparte pero, que le pongo una mano en la frente, sí, claro, y se queda como... Pero por ejemplo, no, sale a decir Julieta que un compañero acá, sí, la acosó. Sí. Y todos nos ponemos al lado de Julieta y decimos sí, la acosó, sí, y no es verdad. Sí. Y bueno, que... ¿Y ahí qué hacemos? Buenísimo el caso. Y nos armamos todos... El secreto como... de sus ojos. Sí, nos armamos un texto todos para decir de memoria pasó esto, esto ¿qué y... ¿Qué tiempo? Primero, ¿qué tiempo que tenés? No, no pudiste tener una película de la de los Oscar y vas le a tomamos organizar todo mucha bronca al pibe. Cuando... Claro. Bueno, ocurriría que probablemente la investigación esto avanzara hasta un juicio. Esto de... Un fiscal diría, tengo pruebas suficientes para ir a un debate. Claro. Pero no hay debate por cualquier cosa. El debate es porque hay pruebas que te parece que va a poder llegar a una condena. Si no, no vas a un debate. Y cuando llegas al debate... Y de ahí va a depender de la habilidad del defensor y del fiscal para hacer las preguntas. Si vos estás en un juicio donde todos dicen exactamente lo mismo, hay momentos donde te preguntás, bueno, acá hay algo que está pasando. Digamos, en vez de ser un testigo espontáneo, claro, que va narrando lo que sucede, lo que tenemos unos testigos que dicen de memoria todo lo mismo. Claro. Y esto tiene que haber mucha maldad también de todos, ¿no? Y esto podría... Mira, no sé si es una práctica actual. Yo antes era juez correccional y tenía muchas causas ligadas a accidentes de tránsito. Y ahí a veces había... demasiados intereses con relación a caranchos, cobro del seguro, caranchos, claro, intereses, cuestiones por el estilo. No, no estoy diciendo que no seamos cuidadosos, sí, que hubiese, que yo haya tenido abogados del estilo de Darín en Carancho, pero sí es cierto que son a veces juicios donde el reproche por una lesión culposa donde una persona tuvo, por ejemplo, un yeso en una mano y después no le pasó más nada, sí, no pasa tanto por la idea de una justicia estatal para aplicar una pena, sino porque el castigo en esta causa va a generar un juicio civil más rápido o una indemnización posible. Entonces en esos casos a veces ocurría que había, podía ocurrir que vinieran testigos que declararan falsamente. En el cuando tenés procedimientos escritos, es más fácil que haya una persona que se anime a declarar falsamente, porque en general el procedimiento escrito tenés un empleado que toma una declaración y tal vez pone mucho menos énfasis que un juicio oral, donde tenés un juez que te está mirando, un fiscal que está preguntando, un defensor que está preguntando, y mentir en ese juicio es mucho más difícil. Igual hay gente que lo puede hacer. Claro. Eso es evidente. Leonardo, ¿y como juez recibiste presiones, amenazas? No. Nunca. No, nunca, nada. Nunca. ¿Presiones nunca, jamás? No, no. ¿Y las podrías decir si las recibiste o no? Sí, sí, pero no. Estoy pensando cuál podría haber recibido y de la que ahora intentaría guardar en secreto, pero no nunca. No, no. ¿Te mueves con custodia? No. No. No. Vamos todos. No. Bien, es muy interesante, ¿eh? Estamos con Leonardo Gabriel Pitlevnik, que es juez penalista de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, con él charlamos, y a él ya le pueden ir haciendo preguntas en @metromedio y en nuestra contestadora, que es el 4010-7272, y un mail además, metroymedio@metro951.com. We'll be right back. Stripes, y como en las grandes notas lo que nos pasa, Jirafa, es que fuera de aire seguimos charlando, sí, con nuestro invitado. Es juez y estamos haciendo una clínica de juez, uh-huh, hoy. Es espectacular, es Leonardo Gabriel Pitlevnik, es juez penalista de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, está aquí con nosotros. Llegan preguntas del público, como no podía ser de otra manera. Juan dice si alguna vez sentiste que alguien era culpable pero no tenías las pruebas para meterlo en cana. Sí, a veces me pasó. ¿Qué pasó? Esa es la cuestión, que esto es lo del rol del Estado. Yo puedo sentir que es culpable, pero yo tengo el deber de resolver con las pruebas que hay. Claro. Uh-huh. Porque a lo mejor me cae mal, y nada más. Claro. Porque sos un ser humano también. No, claro, porque sos un ser humano. Pero te tenés que separar de eso, porque si no... Me tengo que separar o al menos medir si esto que yo... O esta, a veces si tengo un yaite. O la habilidad de saber si esta especie de presentimiento es una intuición... que no tiene ninguna base, o se me está perdiendo alguna prueba que no estoy leyendo bien y que en esa prueba está la respuesta. Uh-huh. Pero si no la encontrás, pues bueno, después lo tenés que escribir y fundarlo. Claro. Aparecen dos temas también entre los oyentes. Una es, se le acusa a la justicia siempre de lenta y burocrática. ¿Esto es cierto? Cierto. Es cierto. Siempre fue muy lenta. Y también es cierto que hay permanentemente reformas para agilizar la justicia, para que sea mucho más rápida. Uh-huh. Procedimientos abreviados, procedimientos de flagrancia donde se hacen audiencias rápidas. También es cierto que muchas veces la rapidez lo que hace es baja la calidad, pero a su vez, claro, un excesivo trámite de un expediente lo que hace es también perjudicar a la justicia. Uh-huh. Claro. Tenés mucho trabajo afuera, me imagino. ¿Te llevas a tu casa a leer y esas cosas? Trato de hacerlo todo en el laburo y me llevo a mi casa a leer, pero lo que pasa es que hay un momento donde necesito oxigenarme. Uh-huh. Tengo yo chiquito, tengo que ir a mi casa, uh-huh, con el laburo y claro, me basta. Claro. ¿Y tu mujer qué hace? Perdón. Trabaja en la defensa pública federal. Una defensora. Bueno, y la otra es, ¿qué opinás de los jueces que no pagan impuestos a las ganancias? Opa. Ese es el tema de moda. Tema de moda. Es un tema de moda. ¿Quieren? ¿Hay un juez que propuso que empiecen a pagarlo? ¿Puede ser o no? Mira, sé que hubo opiniones de jueces acerca del tema sobre, uh-huh, que los jueces deberían pagar impuestos a las ganancias. Y en principio, como regla, ninguna especie dentro de... digamos, no debería haber grupos eximidos del impuesto a las ganancias. Uno puede discutir si el impuesto a las ganancias es un impuesto que debe ser defendible como un impuesto al salario. Uh-huh. Ahora, lo cierto es que todos tienen ese impuesto al salario, menos algunos grupos. Uno de, uh-huh, ellos son los jueces. Es cierto también que lo que algunos cuestionan es que una modificación... que sea así, de hoy para mañana, puede generar algún tipo de conflicto con relación a disminuciones drásticas de algunos sueldos, pero lo cierto es que en principio no debieran estar exentos del impuesto de ganancia, ¿no? Bueno, le avisamos entonces a la FIP que Leonardo, uh-huh, a partir este de mes que, marzo, no, marzo, desde marzo, tenemos un mes más. A ver, ponete unos auriculares, por favor, señor juez, que vas a escuchar unos mensajes. ¿El juez podría explicar por qué la justicia argentina permite que el acusado le mienta al juez y en otras justicias mentir en cualquier tribunal ya es una causa en contra? Ahora voy a hacer la fantasma, voy a repetir. Para vos me decís. ¿El acusado le puede mentir al juez y está todo bien? Sí, hay una regla constitucional que es que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Uh-huh. No le puede decir a una persona, bueno, dígame si fue usted o no. Y esto es, la derivación de esto es entendida en la Argentina desde hace muchísimos años, donde que el imputado no tiene la obligación de decir la verdad, esto es decir, puede narrar la historia que él entienda conveniente para su defensa, y aún mentir. Uh-huh. Si esta mentira lo que genera es mayores conflictos o menor credibilidad en sus dichos, probablemente lo perjudique, porque no le permite armar una estrategia, claro, que pueda ser sostenible. Pero mentir como imputado no es ningún delito, sí lo es mentir como testigo. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, los imputados se los considera testigos en su propia causa y si declaran tiene obligación de decir la verdad. En la Argentina no. Okay. Pero un testigo tiene que decir la verdad, se lo hace jurar. Los testigos tienen obligación de decir la verdad, los, uh-huh, imputados no. Ah, mirá vos. si el testigo da testimonio falso, puede caer en cana también. Hay muchos casos de eso. Mirá. Sí, sí. Oh. Y es más grave la pena si encima es un falso testimonio en contra de un imputado en una causa criminal. Uh-huh. Porque estás declarando en contra de alguien que va a ir preso. Claro. Y tiene una pena más alta todavía. Bueno, están cayendo muchos mensajes. Vamos a ir a algunas sí. definiciones exactas. Por ejemplo, ¿qué es un habeas corpus? Un habeas corpus es una acción... Y supuestamente es algo que todos sabemos, pero sí. tal vez no está tan claro, sí. Bueno, es una acción que está prevista en la Constitución Nacional desde el año 94 y que está pensada para resolver de manera inmediata un problema de una persona detenida ilegalmente o siendo detenida legalmente en situaciones de detención que son agraviantes, que son arbitrariamente... o que son degradantes, digamos. Entonces, por ejemplo, bueno, en la Argentina tiene una triste historia de habeas corpus en la época de la dictadura y, uh-huh. y en este caso era para, creo que, bueno, no quiero equivocarme, pero creo que de la frase latina es como que traer el cuerpo, esto es un cuerpo desaparecido que aparezca, uh-huh. Me puedo estar equivocando en la traducción exacta, y en la época de la dictadura era para que aparezcan los desaparecidos, digamos, dónde están las personas que no sabemos en dónde se encuentran. Hoy el habeas corpus se utiliza cuando no se sabe dónde hay una persona, cuando se cree que puede estar en determinado lugar y no hay información de ese lugar donde la persona podría estar, o también se utiliza mucho, por ejemplo, el fallo Verbisky, que es un fallo famoso de los corpus colectivo, que es sobre las situaciones de detención cuando no cumplen con estándares mínimos que hacen a cómo viven los presos en lugares de detención. Entonces son habeas corpus destinados no a que la persona recupere su libertad, sino a que, estando detenida, esté en condiciones mínimamente aceptables. Entonces, las fianzas. Las fianzas. Es polémico, ¿no? El tema de las fianzas porque es bastante clasista y discriminatorio, ¿o no? Sí, en principio los códigos establecen como reglas que una fianza se debe establecer tanto por la gravedad del hecho como por también la situación patrimonial del imputado. Con lo cual un juez debe fijar una fianza también en función de la situación del imputado. Y en este sentido no sería discriminatorio. Hay otros tipos de fianzas. Hay fianzas personales, hay fianzas en donde una persona se hace cargo de informar al tribunal si recupera libertad. ¿Y dónde va la plata de las fianzas? En general hay un depósito en la cuenta oficial y se devuelve cuando termina el juicio. Por ejemplo, una fianza es para asegurar que una persona no se va a escapar. Si termina el juicio y termina condenada, la fianza se devuelve, porque la fianza no tenía una función de resarcir ningún daño, sino simplemente... Como un depósito, cuando vas a un hotel. Es el depósito. Claro, si rompes algo, después te lo sacan de ahí. Y si no, te doy una tarjeta, tal cual. Bien, es así, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, te vamos a presentar un caso en la interna de Metro y Medio. Voy a pedir que pasen. El victimario, la víctima, va, esto se va a comprobar en un ratito, y un testigo fundamental para mí. O salvo que el testigo quiera actuar de defensor o fiscal de alguno de los dos. Pasen, por favor. Él es Ezequiel Araduc, la posible víctima. Él es Pablo Fábregas. ¿Qué rol querés tener, Pablo? ¿Testigo? ¿Fiscal? No, prefiero ser fiscal. Fiscal, sí. Muy bien. Y el victimario, Martín Reich. ¿Qué tal? No sé por qué estoy. Sí, testigos somos todos porque estábamos todos. Sí. Le pinto mi situación. Que hable Araduc. Que el juez diga. Pero creo que sabes quién está imputando para saber. Ah, qué. Ok. El fiscal presenta la causa. Adelante, fiscal. Perfecto. En enero de 2012 estaba este grupo de trabajo en Arena Beach, que es la playa donde hacemos el programa habitualmente, todos los programas. En verano. En verano. Empezamos todos a cargar un poco a Martín Reich a lo largo del día, lo teníamos bastante hinchado. Uh-huh. En un momento se arma un tumulto, nacido de la nada, un tumulto cualquiera. Martín Reich, a mi modo de ver, de forma sumamente injustificada, se la agarra con uno y, estando de espaldas, golpea la cabeza con alopecia de mi defendido, el señor Araduc. Se la agarra solo con él, éramos todos culpables, se la agarró grosso. Y le dio a mano abierta unos golpes. Estaba la gente de Audio Bullies también presente. Sí. Es verdad que es una banda internacional. Sí, creo que por inferioridad de condiciones físicas, mirá que flaquito es Martín y que robusto es Ezequiel. No se la devolvió. Claro, no, y además Martín no pudo hacer nada. No es que lo golpeó. Y un agravante. Pero adelante, Le pegó por la espalda. Es que era nuevo también. Sí. Claro. No tenía también la posibilidad de defenderse como el resto de nosotros. Yo nunca tenía. Señor juez, acá termina mi alegato. Sí. ¿Podés decir que somos un grupo de boludones adolescentes? No nos vamos a enojar. ¿Vamos a defenderlo antes? Lo decide el juez. Y el fiscal pide una pena, pide un castigo. Sí, en lo particular creo que merece una disculpa pública frente a los que estábamos presentes, o de alguna forma que le llegue a todos los que estamos presentes, y frente a Audio Bullies, esta banda internacional que se fue diciendo cómo no se defendió Grandote. Señor juez, encantado. Sí, mucho gusto. Tengo como 10 cosas para decirle. Perfecto. Le tengo que decir que puede mentir si quiere, que esto no... Ningún problema. Perfecto. ¡No! lo acabo de decir. Sí. La primera es que es un gusto estar con usted. ¡Qué horrible! ¡Ah, qué botón! Que es. Que tiene un fuerte aire a Batata Clark. Dale, dale. En la segunda es que esto ocurrió hace año y meses, ¿no? Uh-huh. O sea que es bastante, ya, bastante viejo todo. La tercera es que entre todo este equipo, mucha gente, y más que se sumaban, aparecieron mozos del bar, querían arrojarme a la pileta. Entonces yo estaba despatarrado en cueros como bailando, hasta que ahí pude sacarme la marca de encima y atiné a reaccionar. Si atrás mío estaba... ¿Pero la por qué? Perdón. ¿Por qué te la agarraste con Araduc y no con otro? No, en ese momento uno no... Está fuera de sí. Si no le creo, yo, juez. Si podía estar Arturo Puig... Estaba de emoción y, violenta. Pará, y si estaba Julieta, le pegabas a Julieta. Podía estar Julieta, Arturo Puig, Ben Affleck o Araduc. Tocó Araduc. Pero, y es más, compartimos pieza ese año. Y quien le habla fue el de la idea. Ah. Fue un placer. Desnudo. Está desnudo todo el tiempo en la pieza. Todo el tiempo. Sí, eso es muy desnudo. Es un muy buen... persona. Bien. Bueno, me quedo por acá, ¿eh? Sí. No, la víctima. Agregar una cosa, que cuando lo íbamos a tirar a la pileta a Martín, primero me habían tirado a la pileta a mí. Yo no me había quejado. Creo que eso sentó jurisprudencia a mi favor, ¿no? Como no hubiese sido un delito tirarlo a Martín a la pileta. O sea, entonces... Por eso él cree que haberse defendido está bien. Y yo creo que merece una disculpa pública, claramente. Lo que pide el fiscal. De todo, y esa tiene disculpa que me sale más justo. Ah, encima de soberbio. Encima de soberbio, sí. Juez. Sobre el, a los audio bullies, sí. Que lo llame. Uh-huh. Bueno, ¿y si no se disculpa públicamente? Ay, bueno, ¿qué alternativa me pide el fiscal? Necesitamos que el fiscal pida y el juez decide eso. Claro. Una controversia. Si no, invento. Trompada. Una es pagar con la misma moneda, aunque eso no rezarse la humanidad de mi defendido, Grandote golpeado por un flaquito. Yo propongo que si no se disculpa, una es que entre todos le peguemos al chiquito, sí. Que puede ser violento, pero creo que entre todos le peguemos al chiquito y que el chiquito le haga un regalo a escondidas, si quiere evitar la vergüenza, al señor Grandote que no se defendió. En una oportunidad lo invité a cenar a mi amigo Araduc. ¿Después de este hecho? Después de cenar. Y pagué yo. Martín. No mientas en público, jefe. Juez. Uy, juez. Y me parece que fue la disculpa pública, no queda otra opción. No. A menos que todos decían pegarle, pero esto entonces corre sí. Mucho, sí, ¿sabes? Corre bien. El último dato es que los audio bullies estaban bastante sin dormir también. Se lo puede fajar entonces. ¿Se lo puede? La verdad es que tengo que partir de esto, me cuestiono mis decisiones. Y bueno, pensalo un poquito. Muy bien. Bueno, no quedó... ¿Son así los juicios o nada que ver? No, nada que ver. Nada que ver. Bien, es el juez que nos visita, Plit Levenik, Leonardo con nosotros. Quiero decirte que muchos alumnos te escriben por acá. Genio el profe, cursé con él penal en la UBA, excelente persona y explica cómo los dioses. Por acá muchos te saludan también. Si juega al fútbol, al árbitro, ¿lo trata de juez? Te preguntan. Nunca, el pase es que juego demasiado mal para jugar con árbitro. Ah, ok. Pero no trataría de juez. Ajá. ¿Estás a favor o en contra del sistema de juicio por jurados? Preguntan. A favor. Ajá, ¿nos explicas un poco más qué es esto? Y el juicio por jurados es una designación entre la población. Cada ley que regula el juicio por jurados establece de qué manera se selecciona a la población. Ajá. Para que forme un grupo de personas durante un juicio, escuchen todo lo que ocurra durante el debate y determinen si entienden que la persona cometió o no cometió el hecho. En general los jurados no deciden sobre el derecho. Ajá. Lo que deciden es si aquello que se dice que ocurrió, efectivamente ocurrió y lo cometió el imputado o no. Bien. Entonces, Julián dice, ¿cómo te llevas con el doctor Zaffaroni? No sé si... No, nada. No tenés relación. Sobre la despenalización de la marihuana, preguntan. Y la despenalización de la tenencia para consumo personal. Ajá. Y, bueno, soy de los que deciden en el tribunal en inconstitucionalidad de la pena de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Esto es la tenencia para consumo, no debe ser penada. Y esto ya es aparte un criterio que sentó la Corte, más o menos sentó la Corte en un fallo muy famoso que se llama Riola, uh-huh. Después de la cual una revista THC sacó así un enorme... Uh-huh. Pero bueno, es muy conocido ese fallo, eso quiero decir. Y en general ahora es respetado por todos los jueces. Los fallos de la Corte no son obligatorios como en el sistema norteamericano, en el sentido de que hay alguna ley expresa que establezca que los jueces no pueden decir lo contrario, pero no es que la Corte sienta un criterio constitucional, en general los jueces lo siguen. Uh-huh. Bien, es muy interesante lo que pregunta Héctor. ¿Por qué la población de las cárceles mayoritariamente está compuesta de origen humilde? Pregunta, ¿son más fáciles de agarrar? Los que roban mucho o a mucha gente nunca van preso, dice. Bueno, esto ahora es una opinión que te puedo dar. Es una opinión. Ah, tuya. Claro, es una opinión en el sentido de que esto no es mi trabajo todos los días de juzgar hechos, pero después me dice, bueno, ¿por qué en general en las cárceles hay pobres, jóvenes, hombres en general? Y bueno, esto tiene que ver con la selectividad del propio sistema penal. El sistema penal selecciona, realmente los más vulnerables son los que son más fáciles de agarrar. Uh-huh. Y en general el sistema penal persigue o se dedica a perseguir en los hechos con más éxito los delitos violentos cometidos en general por personas que a veces son más fáciles de individualizar y que tienen aparte menos posibilidades de defenderse. La defensa pública muchas veces es excelente, pero me refiero a que tiene mucho menos posibilidades de defenderse en cuanto a acceso a otros medios, a acceso a elegir otro tipo de defensa. En general, las personas, esto es lo que ocurre, es un sistema selectivo. Uh-huh. Es una sociedad, en general en todas las sociedades donde los sectores más desaventajados son los que más se ven golpeados por el sistema penal. Bien, hola. Si son o no admisibles los registros tanto de video, de audio para las causas de juicio, y si eso no es así, si estaría bien que cambie en el futuro. Gracias. Bueno, acá es, me dificulta la contestación, es que hay como muchas variantes en general. En principio, por ejemplo, las filmaciones públicas, las que ahora que hay muchas municipalidades que filman lo que ocurre, en general son admisibles. Una filmación en un lugar, por ejemplo, reservado, sin conocimiento de la persona, y si no es un caso de legítima defensa, si no se está evitando un delito, sino buscando prueba de un delito ya cometido, es discutible que pueda ser utilizado o no. Digamos que los supuestos presentan como muchas divisiones. Si yo filmo un caso en el cual estoy tratando de defenderme de la persona que me está atacando, yo entiendo, aunque también hay opiniones jurisprudenciales que pueden diverger en este punto, que esta prueba es válida. Las pruebas de las filmaciones en la vía pública yo creo que son válidas, a pesar de que también uno puede tener un cuestionamiento a la excesiva filmación en la vía pública de lo que ocurre, ¿no? Que es una captación permanente de todo lo que hace la población todo el tiempo. Claro, ¿y con el mail? ¿Con la tecnología? Pasa lo mismo con la correspondencia. Si un mail es inviolable, salvo que haya una orden de un juez que establezca que la correspondencia debe ser abierta para poder ser investigada. ¿Y cómo determinamos si el mail lo escribí yo o no? ¿Se metió alguien en mi computadora o con mi contraseña? Ah, bueno, una cosa es que uno se puede meter en tu mail de lo que presuntamente se individualiza como tu mail. Después es un problema de prueba de si efectivamente este mail era tuyo. El ingreso es un ingreso válido. Después habrá pruebas que tienen que ver con conocimiento de informática acerca de cómo se sabe que, por ejemplo, que salió de tu computadora y se sube si esa computadora fue usada por vos o por otro. Uh-huh. Esto ya no es un problema. Es complicado. Es muy complicado. Y bueno, es que a mayor complicación del sistema, mayor complicación de pruebas. Por eso hay tantas series, ¿viste? Sí, de estas cosas. Pero así todos ven CSI, se llama. Uh-huh. Sí. A ver, hola. ¿Qué diferencia hay entre prisión y reclusión perpetua y en qué caso se da cada uno? Bueno, a ver. Primero entre prisión y reclusión, después entre prisión perpetua y no perpetua, digamos. Históricamente la reclusión era una forma de privación de libertad mucho más estricta que la prisión. Uh-huh. Sin embargo, como paulatinamente los reclusos fueron sometidos al mismo sistema que los presos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una doctrina sentada hace pocos años donde dice que la prisión y la reclusión deben ser consideradas lo mismo, que está derogada la diferencia entre prisión y reclusión. A pesar de lo cual, en el código sigue diciendo prisión o reclusión. Históricamente entonces la reclusión era una prisión con trabajos, en lugares mucho más severos, digamos, y hoy en día esta distinción ha quedado en desuso. Esta es la regla, digamos, una explicación básica de esto. Y la prisión perpetua es aquella que tiene como, ahora prisión o reclusión, pero ahora serían unificadas, para ciertos delitos muy graves, el código establece como pena la prisión perpetua, por ejemplo, determinados homicidios, sobre todo determinados homicidios tienen prisión perpetua, los agravantes de homicidio. Después la discusión es si puede ser perpetua o no la pena. Uh-huh. Digamos, lo más adecuado... Alguna vez hablamos de la cadena perpetua acá. Sí. Hablamos con un abogado que nos decía, no existe, no, pero existe, nos volvimos locos. Cantidad de años. Bueno, sí. Vieron el secreto de sus ojos, que creo que el personaje dice, no era perpetua o algo así, le preguntaba. Entonces... En principio, hay una... A ver... La interpretación constitucional de lo que es una pena, de por qué castigamos, por qué la gente va presa, está bien, él la mató, o el otro le robó la cartera, ¿por qué la solución es un presidio? Esto es difícil contestarlo. Entonces, entre las diferentes respuestas hay una, que es como el cauce mayoritario de interpretación constitucional, es que la pena se impone que la finalidad de la pena es la reeducación o la reinserción en la sociedad de una persona que cometió un hecho determinado y que puede ser reinserta en la sociedad. Si esta es la finalidad de todas las penas, una prisión que sea efectivamente perpetua, sin posibilidad de salir de ningún modo, se dice, se interpreta mayoritariamente, que esta pena entonces viola el principio de la propia pena, porque la pena tiene que ser resocializar, y ya se sabe que el que entra no va a salir nunca. Nunca se va a resocializar porque en la práctica nunca va a estar de nuevo en un grupo social que no sea la unidad penitenciaria. Entonces, esto que son las interpretaciones, si se quiere, más acorde al texto de la Constitución, lo que dice es que las penas perpetuas tienen, se impone como pena perpetua, pero con posibilidad de salidas anticipadas después de determinado periodo. Uh-huh. Hoy, la verdad, tengo una laguna, son 30 o 35 años, el tiempo que establece el Código Penal como prisión que se tiene que cumplir antes de poder acceder a una libertad condicional. Hay autores, por ejemplo, cuando Zaffaroni en un voto de corte cuestiona los montos de pena ahora establecidos en la ley en función de otras reformas posteriores que habían modificado el sistema, pero en general, por ahora, para más marcar una especie de cuadro descriptivo que lo que uno puede pensar o no puede pensar sobre esto, las penas perpetuas indican que no hay fecha de finalización, pero se les exige que haya en algún momento del transcurso de la pena, aunque sea dentro de mucho tiempo, alguna posibilidad de tener alguna reinserción social mínima, alguna posibilidad de volver a la sociedad. Bien. ¿Volví a ser? No, está muy bien. Te pregunto algunas más rápido. Preguntan por acá si los que cometen un delito sexual deben estar en otro lugar de la cárcel y no con presos comunes. El tratamiento penitenciario. La verdad es que tendría que decir que desconozco cuál es el tratamiento ideal para un delito de índole sexual. En la práctica no están separados, o a veces hay ciertos pabellones en las unidades penitenciarias que son más prácticas que reglas fijas, digamos. Habría que preguntarle más a una persona especialista en tratamiento penitenciario cuando tiene este tipo de delito. Muy bien, Luciano, que dice, ¿alguna vez utilizaste la frase "no soy quien para juzgarte"? No, me lo dice un amigo todo el tiempo. Te lo dice. Mi pregunta para el juez: si alguna vez cometió un delito, ¿y cuál? Que lo cuente. Bien, dale. ¿Y si se castigó? Nunca ninguno. Nunca. Nosotros los miércoles acá hacemos pecadores. Sí, lo escuchamos. Ah, ok. Decimos que matar a una persona no es un pecado, es pero puede postular de leche en... Mayonesa en la pirazada. Dulce de leche ya es... ¿Por qué el robo de un bien, pregunta Gonzalo, se paga con tiempo en la cárcel? ¿La propiedad está por encima del tiempo de vida? Bueno, esa es la... Ahí nos metemos ya en un quilombo hermoso. Sí. Filosófico. ¿No? Y bueno, la pena por hoy en día en los estados modernos sigue siendo el tiempo de vida como una manera de retribuir aquel mal que se causó. Digamos, sea para un bien, sea para otra vida, sea por integridad sexual, sea por el honor. Cada uno de los bienes jurídicos que están siendo lesionados por un acto tienen como respuesta diferentes tipos de pena. Igual, la prisión no es la única. Está la multa, está la inhabilitación. La prisión es como la pena madre. Uno cuando cuestiona o no el derecho penal habla de la prisión, no de las multas o la inhabilitación. Y bueno, la respuesta está ligada a lo anterior que hablamos con las penas perpetuas. ¿Por qué castigamos? No, es muy difícil saber por qué castigamos. Incluso es difícil saber si el castigo en sí mismo cumple una finalidad, o si, digamos, fuera de lo que contaba antes de la Constitución, o si hay medios alternativos idóneos y mejores para terminar con el delito que no sean el castigo de un responsable, medidas sociales generales. Pero los estados modernos siguen entendiendo y se siguen pautando como regla social que para determinados hechos intolerables la prisión es la respuesta. Bien, con esa conclusión te agradecemos que hayas venido. Muy interesante. Perdón, me duele que la conclusión sea la prisión es la respuesta. Bueno. ¿Querés contar un chiste de jueces? Por ahora es una conclusión. Cerrás así, que dijo un juez a otro. Gracias por haber venido. Muy interesante todo. Mucha repercusión en la audiencia. Julieta, ¿le querés hacer una pregunta? No, ¿qué hace después de acá? Epa. Escucha, mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que y yo, y jamás metro y medio y vos, y capaz metro y medio y él, si él soy yo. La, la, la, la, la, la, la.

atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Al final me quedo porque sigue metro y medio una hora más. No voy al analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio. En metro y medio. Hola, adiós. ¿Cómo te va, che? Estuvimos hablando de la justicia, no sé si escuchabas o algo por el estilo. Que muchas veces dicen, Dios quita, Dios da, Dios aprieta, pero no me acuerdo, no ahorca, no me acuerdo todo eso, pero se dice de todo de vos. Y hay unos por acá, que se llama Walter Dinucci, que se presenta a diputado nacional, que dice que es profeta de Dios. Así que te quería avisar que se presenta, nada, parece que viene de tu parte, así que calculo que la gente lo va a votar. Hay muchos que creen en vos y este dice que es profeta tuyo. No sé si lo conoces. Te hago de campana, adiós. Hasta mañana. Oh.

Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Nueva gel más receta liviana. Más liviana. Perdón, locutor. ¿Y por qué es más liviana? Porque tiene un toque más de limón. ¿Por qué es tan rica? No te entendí. No te ayudo más. ¿Por qué es tan rica? Yo juego, papá. ¿Por qué es tan rica? Ah, porque Hellmann's. Y solo Hellmann's podría juntar estas tres cosas: livianísima, fresquísima y riquísima. Nueva Hellmann's receta liviana. Con todo lo rico de Hellmann's y toda la frescura del limón. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Atención. Una de estas es tu carrera. Estimulación temprana. Psicomotricidad. Acompañante terapéutico. Informate en esesmicarrera@gmail.com. Seyat Rosenthal. Premio Internacional a la Mejor Institución Educativa en Salud. Informate en esesmicarrera@gmail.com. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Winrise, sí. Metro y medio. Me quedo escuchando. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Señoras y señores, 8:25 de la noche, la tapa de Olé la comentamos aquí en Metro y Medio. Por supuesto está Independiente. ¿Quién otro sino en la tapa? Porque ganó el Clásico. Martín había dicho el viernes, Independiente y Racing va a ser un bodrio de 0-0. Sebastián Marcelo, Pablo Daniel, Julieta Luciano, un placer. No fue un buen partido. No voy a defender tampoco cada cosa que digo. No, no, no, pero coincido con vos. No fue un buen partido. ¿Le puedo hacer una pregunta? A que quiera, Juli. ¿Dos? Dale dos. Sí, si no fue un buen partido, por más que haya sido un clásico, y el de River tuvo tantas emociones, ¿no merece la tapa más el de River, aunque no haya sido con un clásico o con un eterno rival? No está mal lo que preguntás, Juli, por eso le elige de alguna manera dividir la tapa. Ajá. Pero le da un 50 y un 60% Independiente, un 70 y un 30, sí. 35 a River. Tienen que decirle finalmente a Martín que se equivocó. El clásico fue un partidazo, con situaciones de riesgo, un expulsado con un planchazo terrible, el increíble caño que le metió Vargas a Volati. El oyente se está refiriendo a la tribuna. Hubo situaciones de planchazos, cuchillazos. Venía a buscarla a la puerta de la radio. Sí, destaco la mitad de la cancha lo de Fabián Vargas, el colombiano que volvió a un nivel fantástico. El que mostró, si querés, en Boca en alguna oportunidad. Muy bueno, manejando todos los hilos de Independiente. Y el Rolfi, que volvió muy bien también. Y el aliciente de Gallego en el banco, que por supuesto que suma y saca el pecho, sí. Pero en sí el partido, bien. Para mí no dejó mucho. Es cierto que es difícil calcular la importancia de los técnicos, ¿no? Cuánto influyen en los equipos. Sí. Pero, por ejemplo, Gallego, Ramón Díaz. Obviamente, bueno, Bianchi hasta acá por ahora no le dio ese envión a Boca. Es más, siento que Boca tiene los problemas que le criticaban a Falcioni, que no era para tanto, y sumó alguno más. ¿Cómo cuál, Martín? Como que le conviertan mucho. El equipo de Falcioni era más sólido, era difícil que le convierta a Boca, no jugaba, no tenía tanto volumen de juego. Este pero Boca no tiene tanto volumen de juego. Y le hacen goles tontuelos como nos harían a nosotros en una liga de amigos. Entiendo. Una liguilla. Vi el partido de River ayer, le decía a Matías. Yo también, en la transmisión. Sí. Entretenido partido, por fin. Exactamente. Porque puedes ver segmentos de otros que es muy duro verlos. Es que es muy largo también, para que todo el tiempo esté pasando algo en un partido. Pero hace 100 años que claro, el fútbol dura. Son 90, 90 y pico, y como dicen los técnicos, 94. La Torre tuiteó la otra vez, puso, un día un jugador se va a quedar dormido dentro de la cancha. Sí. Bueno, el de River Tigre fue entretenido para mí, pero pasa algo. Aparece este chico Bota en Tigre. Sí. Que para mí la rompe. Juega muy bien, Rubén Bota, muy bien. Nada, bueno, River lo quiso, ¿eh? No, no es nada. Sí, Ramón lo quería. River lo sondió. Ramón tiene ojo para ver buen futbolista. Y ayer River lo gana a los Ramón, a los que hasta nos molesta decir es un buen técnico. Y sí. ¿Qué es a los Ramón? Es un buen técnico, ¿qué vas a decir? Así. porque su equipo está perdiendo, vos decís, mirá, el tipo un día se hunde, a los 40 y de repente te lo da vuelta al partido, los cambios que mete acierta, Juli. Sí. Sí, porque ingresó Iturbe, un pie que le quitó. Luna. Ingresó Luna también, decidió por algo podía entrar Funes Mori o Luna. Él eligió a Luna. Y después te lo justifica, Ramón, con el diario del lunes, es fácil, sí. Sí. Sí, lo vi bien, lo miré y sé que jugaba en Tigre, la ley del ex. Mm. Y le salen esas cosas. Y cuando sale, salen muchas veces. Y bueno, algo tiene este tipo. Quiero decir una vez más el chiste de Sebastián Domenech. Luna tiene cara de Identikit. ¿Lo tenés a Luna o no? Sí, lo tengo. Tiene cara de Identikit. Espectacular. Bien, ahora, este chico bota de Tigre, la rompe, la descoce. Sí. Lo recagaron a patadas todo el partido. Sí. Lo cabecean en una. Lo insultan. ¿Es el que le rompió la nariz? No, ese no es River. Pero... Bueno. Y aparte, bueno, Lunati tuvo una tarde desafortunada. Sí, sí. A mí me gusta cómo dirige Lunati en general, salvo lo que decimos de eso de que le gusta figurar un poco. Uh-huh. Le gusta el show a Lunati, le gusta estar tostado, le gusta el gel y todo eso, pero dirige bien. Ajá. Ayer no. No, pero ayer no dirigió. No, ayer no, digo, en general dirige bien. Porque además el código del futbolista, que le patea la cabeza a uno, te expulsan y listo. Sí. ¿Le haces un caño? Loco, dicen los códigos, me estás cargando. Es cierto. ¿Cómo es eso, Reich? Y pasa, los habilidosos se les pega mucho. No se los cuida. Y ayer Lunati debería decir. Sí, haber cuidado mucho más a Bota. Incluso Bota dice que le dijo alguna cosa como no la sigas que te he hecho, alguna cosa medio prepotente. No, no los carguen, no, sí, está jugando el fútbol el pibe. Como la vez pasada, la Berni le ha dicho a Ahumada, mirá que después veo paso a paso, ojo con lo que declarás. Son más amenazas que... Sí, sí. Una pregunta, sí. En un partido, ¿cómo está el fútbol hoy? No sé qué quiere decir, pero tenía pero que decir. Porque así parece que sabes cómo está el fútbol. Jugaste en el lado un tenis, basta. Claro. Lo que quieras. Los deportistas que sabemos, estamos acostumbrados a estas presiones. Sí. Digo, en algo medio caliente, ¿sacar una roja enfría el partido o lo recalienta? La pregunta era la siguiente. Sí. Tendría que haber expulsado, pero se ve muchas veces que una expulsión enerva más que poner a todos de cuidado. Excelente. La respuesta casi ni queda interesada. No, pero me parece que el juez no tiene que medir eso. No. Lástima que se fue el juez. Pero acá cuando te aparece el miembro de fondo y se le fue la mano. Se le fue la mano. Porque por un solo se le vienen 15 al humo. ¿O tiene que medir un montón de cosas que no sería lógico que tenga que medirlas un juez? Para mí tiene que medir. Antes en la previa puede calmar algunos ánimos. Cuando ve que el partido se le está yendo las manos. Claro. El famoso que te dicen cómo el juez viene manejando el partido. Es eso. Porque aparte el juez, hoy en día, el que va ahí a la cancha, o la cancha estamos hablando de la primera sobre todo. Sabe que sobre sus espaldas está manejando como 7 partidos y 6 no tienen nada que ver con la pelota. 7 partidos. Tribuna, puteada. Ah. El auricular le ponen la cucaracha. Las declaraciones, bueno. Digamos. Lo extra partido. El error es cuando entran en ese juego y le contestan a los jugadores y... Obviamente. No, pero este pibe de Tigre, lo revientan a patadas todo el partido. Reaccionan una porque es pibe encima. Sí, sí. Y se vuelve loco. Gabriel Mercado jugó de regalo. Claro. Sánchez también, Sánchez lo cabecea. Y Carlos Sánchez le pasa un cabezazo. Sí. Destaquemos lo último, Seba, lo de Oscar Ahumada, que lo nombramos antes. Ajá. 3 partidos, 3 goles, juega de 5. En su vida tenía 2 goles. En estos 3 partidos hizo 3. Es el goleador. 2-0 a Boca, sí, junto con Silvio Romero y con el Chino Luna, justamente. Bien. 3 goles para Ahumada. Y oportunos. Martín Reich, Central Huracán, jugaron hace un rato. Ganó Central, el Miguel Ángel Russo. El gol de Fede Carrizo, que ingresó en el segundo tiempo. Central con esto, Urbana. 10 triunfos al hilo. 10 triunfos al hilo para Miguel Sonrisa Russo. Muy bien. Parece propaganda de Colgate. Julieta, ¿quién está jugando ahora? Van con Him. ¿Quiénes son? Banfield y Gimnasia de Jujuy. No, de La Plata. De La Plata, 0-0. Renata está jugada. Ay. ¡Upa! Ahí la tiene uno y las tira fuera. Una comentarista, Sí, sí. Pero va igual que la anterior. Lo que es interesante, una tendencia. El anterior lo ganó Central al final. Y 2 partidos, Julio, que me comentabas vos en el corte. 2 partidos de primera. De primera. Porque Huracán y Central y Banfield y Gimnasia son equipos que podrían estar en primera. Sí, claro. Sin ninguna duda. Relata Julieta Luciana para todo el país. Partido parado, ideal para subirse las medias. Ahí arrancó. Uno de oscuro, corre y se la pasa al otro bien, la agarra uno de clarito y ahí ese es el ABC del fútbol. La vuelve a tocar uno de oscuro, la persigue el de clarito, la agarra otro de oscuro, el de clarito se le fue afuera. Muy bien. Y cada tanto recordar el tiempo de juego, es importante. Ah, bien. Vamos 23:07, 8, 9. Está bien. Perfecto. Tenemos el Top 5 como cada lunes en la voz de Martín Alejandro Reich. Sí, un desafío difícil que me propusieron todo el equipo, ¿sí? Sí. Me propuso esto y dije, bueno, 5... Martín trajo 5 panes. Dije, sí, vamos a hacer 7 hombres. Sí, dale. Había seleccionado y todo. Vamos. Bueno, no importa, otro día lo haremos. Sí. En este caso, 5 ídolos de mis viejos. 5 ídolos de mis viejos. 5 ídolos de mis viejos. Te define mucho. A ver. Bien, Martín. Y a ellos. No, vamos a entender un poco más todo. Sí. Puse así, ahora les voy a decir. Puse 2 de cada uno y uno que una a los dos. Perfecto. ¿Está bien? Puesto número 5, ¿de quién es? Mi madre. Moni. Mi madre me nombra muy seguido a Carl Jung. el discípulo de Freud. Ah, claro. Que es psicóloga, claro. Y lo tiene ahí como tiene un cuadrito, habla de él. Como decía Jung, no sé lo que es él, vieja. Te estoy contando, más. Para mí son mitos que ponen los psicólogos, gente que nunca existió. Ni Freud, ni Amigos Lacan. Invisibles. A mamá le gusta mucho guardar frases de alguien. Claro. Como decía. ¿Y te acuerdas alguna frase o no? Sí, me repite siempre lo que yo les decía de mi abuela, su madre, que decía que una madre puede criar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden criar una madre. No, pero esa no la dijo. No, esa no es de Jung, pero... Ah. Martín. Pero me cita así varias. No, de Jung no me acuerdo. De Jung no me acuerdo alguna. Pero bueno, esa de Jung. El puesto número 4 soy turno de mi viejo. Sí. Caetano Veloso. También me quemó un poco la cabeza un Caetano. Bien. Me ponía así, ahí mira Nacho, que rápido. Sí. Lindo capullo de... Había un programa de María Laura Santillán que arrancaba así. Con Julio Boca. Con Julio Boca, ¿verdad? No era la corpo. Dupla que nunca bailaban. No, bailaban en la apertura. Mi viejo me lo nombraba siempre. Caetano tiene mucha música de Brasil, él. Muy fanático. Bueno, Jobim y todo. Sí, y. Toda la trova brasilera, no cubana. Y a vos no te pasó nada con eso. Sí, me gusta la música brasileña, pero no soy, no tengo una remera de Caetano. Claro. ¿Marto? Yo digo Caetano. Caetano. Es raro, Caetano, ¿no? Caetano. Adrián Caetano y Caetano. Caetano para mí. Caetano. Eddie, en Brasil, ¿pela zunga? No. ¿De más joven? No, pero shortcito más corto, ¿de los John Stockton? El shortcito cortito. Y le muy fanático del sol. Te vuelve Bordeaux. Vos también, ¿no? Un poco. A mí me gusta mucho el sol, pero no. Muy bien. No llegó al Bordeaux. Bien. No llegó al Bordeaux. Puesto número 3. Vuelvo con uno de mi vieja. Sí. Ídolos de los padres de Martínez, sí, estamos viendo. Sí. Creo que ama a Richard Gere. Ajá. Yeah. Está bien dicho, Gere. Pero sí. Mujer bonita. Ella le dice a Richard Gere. Ajá. Pero Richard Gere. Sí, acá siempre tenemos a Pachu Peña, bueno, la versión hombre, local. El tipo de hombre que le gusta a tu vieja. Sí, así como el permitido de la novia de Ara es el plantel de Italia. Ajá. El de mamá es Richard Gere. Muy bien, el puesto número 3. Sí, siempre que una película vieja de él, Richard Gere. Mi vieja engancha. Le gusta como todo, como hombre, como actor, como todo. Sí, sí, sí. Está maravillada. ¿Esto te genera celos? ¿Nada? Más nada. ¿Irías nada a comer con Richard y tu mamá? Sí, sería un placer. Pipa Gutiérrez. ¿No te gusta Richard Gere? Me parece un tipo fachero. Como actor. Como actor. Sí, bueno, El Chacal, que es una de mis películas favoritas, claro, lo tiene a él. Gran papel. Gran papel de Richard Gere. No me acuerdo. Pero bueno. Muy bien. Puesto número 2, ídolo de tu viejo. Sí. Suerte que se me ocurrió en serio al final, porque había puesto Graciela Alfano. Porque él la nombra mucho. Me saturó también con eso, pero no llega a nivel de ídolo. Ahora se me acordó que diga algo que tendría que haber dicho con Cayetano en la apertura. Ya te lo digo, dale. Tardísimo. Pará, Graciela Alfano también. 2:30. ¿Querés decirlo ahora y seguimos? Decirlo que te vas a olvidar. No, dale. Bueno, dije no, Graciela Alfano no me parece que entre en el mote de ídola. Sí. Ajá. Y sí me acordé de Tato Bores. Tato Bores y viejo también. Lo veía siempre, yo algún domingo me sentaba con él a verlo. Claro. Bermud con papas fritas y demás. Y Good Show, sí. Siempre me lo nombra. Muy bien. Y lo recuerda tanto. Puesto número 1, ídolo del padre y de la madre, Martín, de los dos. Sí. Y los acompañé a algún recital de él. A ver, pa, ¿quién? Veremos. Roberto Carlos. Serrat. Alberto Cortés. León Gieco. Franco Simone. Bueno, muy cerca sea, porque Serrat estaba... Sabina. Podría haber sido Serrat. Víctor Heredia. Mirá, Dulce Daniela. Este tema, el que le pedí a Nacho. ¿Está por tocar ahora? ¿Cuál es? ¿Tenés Dulce Daniela? Dulce Daniela. Me encanta. Este me gusta a mí, me pusieron por esta canción. ¿Sí? ¿Te llamas Juli? No, entonces nada. No, Juli, ¿qué? Mirá, está por tocar ahora, si no me equivoco, en el ópera. Abrazo, Víctor. Teatro. Escuchá. Nuestro teatro. Mirá qué linda canción, Pablito. Escuchá, Pablo. Por ahí dice, otra vez, si tiene un hermanito. Escuchá. Chao, gracias. No, con este no te puedes despedir. Sí, para mí sí. Pero Nano Serrat también le gusta a los dos. Claro. Ahí va. A ver. Y decía Víctor. Y de cuando es de día. Metro. Ella maneja el sol. Saludo pandilla. Es como una metáfora, ¿no? Sí. No es verdad. Sí. No. Metro y medio. Es que Abby tiene. Es para el gordo con chorizo. El sol. Y bien, ahí levanta, mira. Muy bien. El ídolo del papá y de la mamá de Martín Reich. No se olvidó de Cayetano. Víctor Heredia, ¿no? Cayetano es fanático, nombraste a Graciela Alfano. Sí, Cayetano sí es fanático de Porcelio Olmedo. Ajá. Y el sábado vi un poco Te rompo el rating. Ajá. En Canal 13. También del Padrino. Después de hacerme acordar que después te lo rompo digo el rating. ¿Nos acordamos todos de algo para después decirlo? Sí. Me encantó. No me la acuerdo, me Te rompo el rating. Estoy casi seguro que era... Y no estoy haciendo algo bizarra. Y, estamos inflando el momento, no tenías que contar que estás diciendo esto. Me pareció, digamos, muchos chistes buenos. Humor bien negro. ¿La viste toda? No la vi toda, porque me iba para la cancha justo. Pero vi un rato, estoy casi seguro que era Te rompo el rating. Sí. pero era un programa con una película con mucho ritmo. Sí. Era como un programa de televisión especial. Sí. Porcel me hace reír mucho. Porcel, por favor. Y no por la cuestión física, no. Pero el personaje me hace acordar a Gaby Schultz, a Gaby enojado. Y tenía unas caras deliciosas. Deliciosa. Sí. A mí entonces, es el que mejor cachetea gente. Esa mano cortita, sí. Y en medio cogote, un poco, bueno, en el cogote te lo pego. Se paró. Hacían algo que nosotros hacíamos en Mapa, aparecido que era Grandes Talentos Argentinos, algo así. Ajá. Que iban señores a mostrar sus pruebas. Uno que comía 40 huevos. Entonces, lo gracioso era que mientras el participante agarraba un huevo, Porcel se hacía el boludo y agarraba otro huevo y se lo morfaba. A lo que ha visto. Bueno, eso no, nunca lo vi. Ah, para mí tenía. Después Moria Kazan estaba en un móvil y pasaba un señor en una moto que tenía que saltar 12 barriles en una moto. Sí. Y estaba con la mujer, sí. Moria Kazan. Bueno, pasaba el señor y se escuchaba un crash, crash, crash. Bueno, acá está la viuda del señor, decía, lindo chiste, lindo chiste. No me acuerdo más, pero me gustó. ¿Sí? Sí, me gustó. Te rompo el rating. No ganó ningún Oscar ayer. No estás seguro que haya sido Te rompo el rating. Estoy casi seguro. Casi. Lindo título también. Lindo título. Sí. Sí, fue el precursor de Más Pina que las Gallutas. Sí, claro. Atracción peculiar, tenía el negro. Banco Mundo. Sí. Ah, no, esa es. Y le dije, Cayeta... Dijo, claro que son dos genios, Gil, me dice. Claro. Genio Gil. Sí. El Padrino. Padrino, madrugada. TCM, casi seguro. Sí, TCM. Para pensar si la... Yo se me cerraron los ojitos. Para poder pensar si debía verla o no, lo juro, me fui a la cocina. ¿Y qué decís? Dije, no puedo tener, no puedo tomar la decisión con la película enfrente. Claro, no me di. Me fui a la cocina y mientras le entraba a dos turrones... Oh. Porque el turrón es baja calorías. Sí, sí, es como una barrita. Dale, dale. A dos turrones... Decidí, rápido, sin pensar, ir hacia el cuarto y olvidarme de la película. Y saltaste al sillón. Estaba a la cama. Claro. ¿Subtitulada o doblada? Subtitulada. Imposible. No. ¿Qué horario era? Y aparte, era madrugada, 2 y pico. Seba se siente mal. Quieta. ¿Está bien, Seba? No la vi, no me No le arranca el... Toda la escena cuando se enamora de Apolonia. Que va a encarar al padre y le dice... ¿Qué le dice? Vuelve a conocer a tu fiel afinque. Con todo respeto, ¿eh? ¿Está bien? Ya es. Oh. Había una escena muy linda, pues está el Tano Piola y hay un tarado que repetía todo. Sí. Que no me había percatado ese detalle. Yo tuve el mismo debate. Pensé que le ibas a contar. Ah, no, es eso. El Tano decía... La dona es molto bella. Y el Donato decía, es bello. ¿Cuánto vamos? ¿Por qué? El Donato decía, ¿por qué? Pero era muy divertido, era un boludo que repetía. Entonces lo recordaba. Yo tuve el mismo debate con un argentino en Nueva York. Si la veía o no. ¿Y? No, al final no la agarré. No. Por ahí la veo este año, ¿eh? ¿Un argentino en Nueva York? No, El Padrino. Dos turrones me costó la decisión. ¿Y después comiste algo mientras la veías? Había comido dos antes. Ah, está bien. Está bien. Se va a comer 7 para bajas calorías. Voy a ver si encuentro la letra de la canción del Padrino, que no sé qué dice. ¿A la opereta esa? Sí, que le... Esta. Y esta es música sola, no te quiero asustar, ¿eh? Después tiene la letra. Ah. Vos tenés buen italiano, aparte. Sí, muy bueno. ¿Bailás? No sé a quién le dice. A vos, tonto. Sí, eso sí. Aparte, decís, ¿no te da ganas de reventar a tiros a alguien cuando ves esto? No, yo cuando era chiquita... Permiso, decirle flaco. Papá nos compró un órgano, a mi hermana y a mí. Sí. Ajá. Fuimos a tres clases, que eran las que venían incluidas con el órgano. Y si nos gustaba, seguíamos en un subsuelo, en Palomar. No te va a gustar. Un olor a humedad. Sí. Y empezamos a tocar algunas cosas, ¿viste? Y mi papá me decía, ¿me sacás la del Padrino? ¿Me sacás la del Padrino? Yo no había sacado, nunca visto El Padrino. Pobre así, para mí esta canción, mi papá parado atrás y yo... ¿Entendés que no me...? La tengo que ver. Hay una parte, seguramente, de la vida que no entienda. ¿Está bien, Juli? No, muchas partes, Jirafa. Bueno, una, fundamentalmente. 8:42, 21:03, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y estás escuchando Metro y Medio, un programa Padrino Friendly. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace, es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional.

Claro, hay tenés. Una foto, lo tienen a... ¡Ey! En la misma revista. Para ti, mamá, aparecen Dalia Goodman y Federico Wayne. El nuevo. Elpo. Qué lindo. No sé si vieron la semana pasada, lo tienen a Montenegro, el secretario de seguridad de la ciudad. Ese. Entre reunión y reunión, salieron al diario, se cambió en la calle. Bueno. O sea, el tipo está en pantalón de vestir, cinturón de cuero, a esta altura, o sea, cinturón corpiño y en cuero. Muy bueno. Sí. En pechos, digamos, cambiándose la camisa. Pablo Fuera quedó un calzoncillo en el lounge esclave. Sí. Correcto. Estamos hablando de un programa nudista, prácticamente. Prácticamente sí. El 2013 es el año. Mira, sí, yo igual creo que es más ridículo, por ejemplo, el pantalón y en cuero que directamente en calzones. Sí, pantalón en cuero. Pantalón sobre todo de vestir y cuero es como que realmente estás... En la época de Kish yo he quedado también desnudo en cualquier lado. Sí. No te importa nada. No te importa. Yo quedé descalzo, vestido, descalzo, minifalda y en cueros. Mira. Tal vez media de fútbol, minifalda. Minifalda y cuero. Sí, difícil esa. Es muy difícil, es difícil de llevar. Es una prenda ya aceptada, ¿no? Es desnudez. Si es un boxer. Slip, no. No, es que slip da, no. Te está yendo a dormir. A la zunga. Y con boxer con botón. Yo ¿Con sé? Botón? Con botoncito, me parece. Los que manejan de la mesa, ¿se cambian adentro del auto? Sí, por supuesto. Se cambian. Yo, por ejemplo, si un día voy a correr y vengo de una reunión, me cambio dentro del auto. No, bañate, sucio. No. Antes de ir a correr. Ah, ¿entendés? Okay. Vengo de una reunión, quiero ir a correr. Sí. Abro la puerta y me cambio en la vereda. Ah, sí. Adelante es muy difícil. No te pasás al acompañante. No, me voy al de atrás. Ah, mirá qué discreto. Sí. Mm. Ah, puerta y calzón al aire. No es tan grave un calzón. No es grave. Para mí no es grave el calzón. La panza es más grave que el calzón, ¿estamos de acuerdo? Pelar panza y tetillas, para mí es más para mí es más grave si sos un funcionario y estás con mocasín, media de vestir, pantalón pinzado, cinturón de cuero y en cuero en la vereda. Eso para y los asisten los asesores alrededor. Claro, haciéndole de campana. Haciéndole la toalla como cuando estabas en la plaza. Eso nos hacían. La otra vez lo tuve que hacer con quiera y no lo supe hacer. Mi vieja se usaba más. Me cambiaba, no sé. Creo que antes se usaba más. Nadie lo sabía hacer. No. Creo que cuando éramos chicos también íbamos más a carpa. No sé si jamás en mi vida. Y la carpa tenía el vestidor atrás, tenía la cortina vestidor. ¿Tenías carpa en la playa? ¿Pudiente? La carpa en la playa. Pero la carpa en la playa no era cara como es hoy. No, que no. Pero siempre marcó estatus, Artusi. El minero le decía en el precio y le agarraba un bobazo. Bueno, ahora cuando estuvimos en Mar del Plata, en el hotel en el que estábamos nosotros, salía 8,000 pesos por mes la carpa. Se sale más caro que alquilar un departamento. Espectacular. Alquilar la carpa. Tan loco. A pasos del mar. Sí, a pasos, pero en la playa popular. O sea, entre el mar y la carpa tenés mucha gente. Es de medida, la cantidad, es un papel la cantidad de carpas versus el espacio de playa que hay. Un papel. Y aparte el hacinamiento. Carpa. Estamos bueno tocar este tema ya con el verano casi terminado. El verano murió. El verano mediático social murió, está claro. Pasa mañana, empiezan las clases. Hoy en el centro muy poca gente. Sigo insistiendo que este febrero tiene menos gente que enero. Buenos Aires. Yo también lo dije y te apoyé. Gracias. Y te relajaste. Me relajé. Sí, porque estuvo con hombres. Mira vos. ¿Cuándo vuelve Yumik Auto? Vuelve esta semana. No te puedo precisar qué día. Quiere que sea sorpresa ella. Puede que sea sorpresa. Sé, porque estoy hablando con ella prácticamente todos los días, que le llovió siempre. 100% de lluvia tuvo en su destino vacacional. Así que eso podría ser Podría repercutir en el año. Vuelve con queso. Podrían volver tres. Podrían haberse ido dos y volver tres. No lo sé. No fue con el novio. Y bueno, lluvia, claro. Por eso te digo. Pueden haber ido dos y volver tres. Sí. O cuatro. Sí. Los quintillizos Riganti, ¿quién también te dice? También. Andá a ver, podemos volver siete. Bueno, así que bueno, ¿qué tenés? Hoy vamos a tener grandes cosas. Hoy vamos a hablar en minutos en un cuento chino, nuestra sección de lo paranormal. Sí. Un grosso, que es el profesor Laceras. ¿Lo tienen? Sí. El profesor Antonio Laceras es el capo de lo sobrenatural en la Argentina. Sí, señor. Que nos va a develar unos misterios muy impresionantes. ¿Dormís vos después? No me asustan esas cosas. Es más, en mi casa hay un fantasma. Y no. Aprendí a convivir con él bastante bien. ¿Es un chiste? No, es un chiste, no hablo. No, pero sé que está. Señoras y señores, los invitamos a quedarse entonces con Nicolás Artusi, que va a hacer su atención, por favor. Sí. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Amigos, acá Germán. Román de San Isidro. Bueno, terminando febrero, coincido totalmente con la señorita Pink, que febrero tiene olor a vacaciones. La radio está buenísima y bueno, beso a todos. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Seis minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2:00 a.m, 6:00 del martes en Beirut, capital de la República del Líbano. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama su atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, como decíamos recién en la transición con Metro y Medio, Yumi Gauto está al caer. Cualquier día de estos vuelve, yo creo que va a ser en el transcurso de esta semana, porque está bastante ansiosa por reencontrarse con esta comunidad viajera, teniendo en cuenta además que ha llovido en la totalidad de su periodo vacacional. Aquí estamos, amigos. Tenemos ahora 20 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, son las 9:07 a.m. Estamos aquí emprendiendo una nueva edición de su atención, por favor, la número 539, en vivo, después de un fin de semana muy intenso que tuvimos. Y además, en mi caso personal, después de haber ganado la polla de los Oscar con entre todos mis amigos. Acerté todas las nominaciones y todas las premiaciones. Así que para el año que viene, ya sé que si ustedes hacen una encuesta con apuestas para los Oscar, me pueden consultar a mí, porque obtuve todas las categorías, lo cual me convierte en una especie de gurú de la industria cinematográfica. Bueno, vamos a estar en vivo hasta las 11:00 p.m. Hoy tenemos un gran regalo, amigos, tenemos los anteojos de Infinite, www.infinite.la. Un abrazo para Gaby Hanflin y todos los amigos de Infinite que siempre están con nosotros. Son unos anteojos de sol increíbles. Recién hablábamos de este final mediático social del verano. Qué mejor manera de ponerle justamente un punto final a la temporada estival con unos anteojos de sol Infinite, www.infinite.la. Hoy aquí estamos jugando a Jet Lag, el entretenimiento de los usos horarios, así que esto va a suceder en algunos minutos. Y como decíamos recién en la transición también con Metro y Medio, en minutos vamos a hablar con el profesor Antonio Laceras, que es una de las grandes eminencias nacionales en materia de lo sobrenatural, porque vamos a develar un cuento chino, un gran mito, un mito histórico. Hoy va a tener una explicación entre nosotros. Me miraban recién con cara de estupefacción mis amigos de Metro y Medio cuando les decía que en mi casa hay un fantasma. Creo yo que mi casa fue construida sobre un antiguo cementerio indio. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia cercana con lo sobrenatural, primero les pido que se queden escuchando un cuento chino, y segundo, que se manifiesten, que cuenten algo de esta historia, porque como hoy no está la señorita Gauto, podemos animar este espíritu de fogón y hacer historias de miedo, pues la nena, se sabe, se asusta. Así que de aquí a las 11:00 p.m. me gustaría que compartan con nosotros alguna historia de fantasmas en Twitter, @suatención, o también en facebook.com/suatención, por favor, donde estamos, pero a un piquito nomás de los 21.500 amigos. Vamos a estar jugando a Jetla, como les decía recién. Para eso tienen que llamar ahora al 4010-7267, 4010-7267. Ese es el número para jugar. Estamos regalando espectaculares gafas de sol Infinite y estamos saludando también a nuestro equipo encabezado por los señores Jason Main y el señor Luis Díaz. Itoshi, hacelo vos mismo. Itoshi, el hombre que está preparando su segundo largometraje como director. ¿Podemos confirmar que Santiago Val no es el protagonista de la película. Santiago Val no es el protagonista de la segunda película de Itoshi. No tenemos nombre todavía. Él lo tiene, pero no permite que lo digamos al aire. Todavía se mantiene la incógnita. ¿Quién más dijimos? ¿No es Emilio Dizzi? ¿No es Woody? Bueno, ya se dijo que es argentino. ¿No es Santiago Val? ¿No es Boy Olmi? Eso tampoco fue rápidamente descartado. ¡Qué misterio! No es Darín tampoco, ¿no? No se estaría dando el presupuesto. Porque está cotizando en euros, Ricardo Darín. Bueno, vamos a ver, en minutos entonces, tal vez podamos develar alguna incógnita más de la segunda película del señor Itoshi como realizador. Estamos aquí con Alan Laos, el primer operador de radio con apellido de país, los dedos más rápidos del sudeste asiático. ¿Quién viene después de Alan Laos? Marina García, me gusta, ¿eh? O María García o Marina García. Ojo con ese tema. Marina García, que se suma por segunda vez a la operación de esta cabina del vuelo 951, y le mandamos un beso muy especial a nuestra canciller SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, que nos ha dejado hoy un pasaporte sellado en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Australia y más. 18 grados ahora la temperatura. Te digo que tenemos un preview, un avance del otoño que parece bastante contundente. Cuando faltan exactamente 48 horas para 36 horas, diría, a esta altura, para que comiencen las clases en la ciudad de Buenos Aires. Aquí nos dice Brian Juárez: Nico, gracias por bancarme haciéndote tantas señas en el Metromóvil del Ultra Buenos Aires. Sos un genio, excelente nota. Bueno, claro, porque nosotros estábamos ahí detrás del vidrio como una especie de Temaiken de la vida. Éramos como unos animalitos del zoológico. Pasaban, claro, era una pecera. Pasaban y nos tiraban galletitas como si fuéramos los animalitos. El que se comportó con mucha hidalguía fue el señor Tommy Drueta, que estuvo también el sábado allí con nosotros y que hoy está de visita. ¿Volvés a la producción de Su Atención, por favor? Son muy caro, Tommy Drueta. No tenemos presupuesto para pagarle a Tommy Drueta. Este es el tema. Nosotros lo pedimos, ¿eh? Pero no. Cobra mucho. Sos caro. Tommy Drueta está aquí con nosotros también. Van desfilando los amigos. Mientras un gordo bueno dice en Twitter: esperando el cuento chino. Y sí, así estamos. Sabemos que es una de las grandes secciones de este programa. Y también debo decirles que dentro de muy pocos días vamos a estar lanzando la tercera temporada de Su Atención, por favor, con importantes cambios. Vamos a conservar el espíritu, pero vamos a tener importantes cambios. Lana Banana dice: una amiga de chica decía que veía a Víctor, no sabía quién era, y hace poco se enteró que así se llamaba el anterior inquilino ya fallecido. Por eso te digo, vamos calentando, mejor dicho, enfriando el clima para un cuento chino, la sección que provoca escozor en la radioaudiencia. Ahora son las 9:13, tenemos 18 grados de temperatura en Buenos Aires. Prepárense porque hoy va a dar miedo. Ahora les pedimos, como siempre, que ajusten los cinturones, plieguen las bandejas de la comida y enderecen los asientos, porque aquí despega el vuelo 951 de este 25 de febrero del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro. Y partimos desde la isla de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, los Strokes, elegidos por Sole, por SRZ, con este tema check-in. All the time.